En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. ¿Cómo reaccionará la humanidad cuando se anuncie la existencia de vida extraterrestre? Ha habido muchas respuestas, seguramente en nuestras creencias religiosas, filosóficas, científicas, todo se tambalee, nada volverá a ser igual, para mal o nos lo tomaremos a bien. Ha intentado dar respuesta a este asunto una investigación de la que vamos a hablar y debatir hoy. ¿Qué pasará según este estudio? Me lo preguntas a mí, ¿no? Te lo pregunto. Mirando, a ti, buenas noches. Mirándote pues, a los ojos. Ya tocaba, porque ahora un profesor de psicología de la Universidad Estatal de Arizona ha hecho no uno, ni dos, ni tres, sino cuatro estudios sobre este tema. Los acaba de presentar en la convención anual de la Asociación Americana para el Avance de las Ciencias y creo que sus conclusiones son muy interesantes. Muy rápidamente, ahora vamos a hablar más largo y tendido. ¿Pulgar para arriba o para abajo? Pulgar para arriba, absolutamente erecto y resplandeciente. Muy bien. Saludos de Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero hasta las 4 de la madrugada, con Nacho Arias al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción, Silvia Casasola en la codirección y los siguientes, que son muchos contenidos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Give me a hope, Lord. Does this fight again? Hoffnung, dass ich überstehe. Hoffnung, dass du nie von mir gehst. Hoffnung. Y esta va a ser la primera pregunta que nos vamos a formular esta noche. Esa es la gran pregunta, la pregunta de las preguntas. Y también queremos saber tu opinión, la opinión de nuestros oyentes. Y para eso tenemos una etiqueta, un hashtag, al que ya podéis escribir cómo os tomaríais o cómo creéis que se reaccionaría ante la noticia de la existencia definitiva de vida extraterrestre. Nuestra etiqueta, nuestro hashtag, #RosaVientos20, #RosaVientos20. Tertulia Zona Cero con Manuel Carvellal, a quien ya habéis escuchado, con Juanjo Sánchez Oro, con Lorenzo Fernández y con Josep Guijarro. Y más recordatorios, el espectacular programa de ayer ya está en las redes, ya está en la página web OndaCero.es, un programa, el de ayer, en el que hablamos de las claves ocultas del nuevo orden mundial, y lo hicimos con Enrique de Vicente, un programa en el que también charlamos con Julio Anguita, en el que hablamos también de cómo estamos enredados en Internet. Insistimos, el programa entero y por partes ya está en la página web en www.ondacero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Y hoy una tertulia en la que, además de este asunto, también os hablaremos de que se ha descubierto una momia en Egipto. Bueno, se descubrió hace mucho tiempo, pero ahora se ha resuelto el misterio, porque era la más enigmática de esta antigua civilización. También os hablaremos de la nueva investigación sobre la existencia de vida después de la muerte y de lo que pretende investigar la NASA en esta nueva era de la exploración espacial. También os hablaremos de La Forma del Agua, la película del momento, con José Manuel Escribano en su callejón. Un José Manuel Escribano con el que ayer no hubo tiempo de poder charlar, pero hoy sí va a estar con nosotros. O sea, y como también estarán con nosotros los ecos del pasado con Laura Falcó Lara, que nos hablará de un castillo encantado en Salamanca. Y Mujeres con Historia, el relato de Silvia Casasola sobre Rosa de Luxemburgo. Y Fronteras del Futuro con Javier Sevillano, la biotecnología. o la bioinformática, para ser más exactos. Lo dicho, la 1:39 casi, es la hora de comenzar. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. ¿Cómo reaccionaremos ante la noticia que se va a producir en los próximos años, en los próximos decenios, en esta década, en la década que viene seguramente, de la existencia de vida extraterrestre, Manuel? Quizás, según este estudio, ojo, hay muchos niveles. Lo que se va a anunciar y lo que sin lugar a dudas va a pasar en los próximos años es el anuncio de la existencia de alguna forma de vida, no de personajes como nosotros, no de seres humanos o personas o vida parecida a la nuestra, pero sí alguna forma de vida, y eso se va a anunciar. Y seguramente la diferencia de estos niveles seguramente dará una reacción diferente a otra, ¿no? Pues sí, porque es tan negativo, igual se descubre vida inteligente extraterrestre más o menos similar a la nuestra, es una cuestión matemática. Pero el proceso será primero descubrir la existencia de alguna forma de vida, ¿no? Bueno, eso sería una exploración química, digamos, sobre el terreno. O a través de meteoritos que se recojan en el planeta, pero si encontramos señales de vida inteligente, que es lo que está buscando el SETI desde hace tantos años, no creo yo que los microorganismos o los microbios de Zeta Reticuli tengan aparatos de radio para mandar señales. O sea, ahí estamos hablando ya de algo inteligente. La cuestión es que la pregunta que nos podemos hacer es el descubrimiento de vida como la nuestra, ¿no? Vida inteligente. Yendo a este estudio, ellos han hecho las dos cosas, porque como te decía, son cuatro estudios diferentes, la verdad es que muy interesantes, que se acaban de presentar. En realidad, una parte ya la habían publicado el pasado mes de enero en la revista Fronteras de la Psicología, pero ahora, coincidiendo con la reunión anual de la Asociación Americana para el Avance de las Ciencias, la AAAS, que se acaba de celebrar en Austin, en Texas, en Estados Unidos. La AAAS. S, vale. Oye, American Association for the Advance de las Ciencias. Bueno, a ese congreso. Bueno, a que ya habéis escuchado. Vamos a hacer una pequeña pausa y un saludo, que hemos escuchado su voz también, Josep Guijarro. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches a todos. ¿Tú cómo reaccionarías, Josep? Pues mira, ¿cómo crees que se reaccionaría? Yo lo tengo claro, pero si me permites coger el hilo que ha empezado Manuel, que me parece muy interesante. Hace un par de años, con motivo de la serie Extraterrestres que hicimos para Canal Historia, le preguntamos eso a los investigadores del fenómeno OVNI. Y es muy curioso constatar cómo muchos de ellos ni siquiera se lo habían planteado. Es decir, aquellos que más, en teoría, ¿no?, creen o luchan por aportar pruebas acerca de la presencia ovni igual a extraterrestre en nuestro mundo, son precisamente quienes menos se han planteado la posibilidad de un encuentro real con una civilización extraterrestre. Pues yo, hombre, soy más que catalán, pareces gallego, ¿eh? Lorena, claro, Fernández, claro. ¿Qué tal? Buenas noches. Escuchado. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Tú cómo te la tomarías? ¿Cómo crees que la humanidad se lo tomaría? Yo creo que mal. ¿Sí? Sí, hombre, leyendo esta noticia hay una respuesta que me ha hecho mucha gracia, ¿no? Una de las posibilidades, y que se corresponde mucho a lo que realmente es la actitud con la que hoy en día el ser humano afronta cualquier historia. Es decir, se afronta ahora y dentro de un segundo ya es muy pasado, ya ni la recordamos, ¿no? Y se planteará esa posibilidad de que realmente se produzca un contacto con una civilización inteligente extraterrestre y que realmente nos llame la atención en el minuto uno, pero que en el minuto dos se convierta en algo ya, pues, del pasado, algo rutinario, ¿no? Desde mi punto de vista, yo me lo tomaría mal, fíjate lo que te digo. No el que vengan, porque yo creo que todos los que estamos aquí, si vamos buscando desde hace muchos años el testimonio, el caso, es un poco con la idea de que detrás de eso puede haber algo más, ¿no? Yo creo que la humanidad no lo tomaría bien y seguramente se provocaría un caos terrible. En este sentido, también nos dice Iñaki Redondo con Almadía Rosa Vientos en 20. Las religiones se colapsarán y tardarán un tiempo en adaptar lo que ha pasado a sus enseñanzas. No. Juan José Sánchez Toro. Muy buenas. ¿Qué pasaría? Yo creo que, bueno, voy a contestar un poco a la gallega, depende, ¿no? Porque, claro. No, porque depende en qué condiciones vengan y qué es lo que nos ofrecen. No es lo mismo si vienen realmente con una actitud como una civilización superior a someternos o no, o vienen un poco en pie de igualdad. Es que no sabemos exactamente. Entonces yo creo que, primero, con alegría, yo creo que todo el mundo está esperando que realmente sea la gran noticia. Pero hay que ver, no sé, esas intenciones que hay detrás. Pero fíjate, es bueno, que yo creo que, perdona Bruno, es que yo creo que más allá de lo que ellos quieran transmitir, en el supuesto de que se produzca un contacto, de la actitud que tengan, de lo que nos quieran mostrar, yo creo que lo primero es cómo nos lo vamos a tomar nosotros. Y es que yo estoy convencido de que nos lo vamos a tomar muy mal. No es la primera vez que lo hemos hablado en la tertulia, que incluso hace años gente muy sesuda dentro del ámbito científico, incluso dentro de la propia ONU, lanzaron un protocolo de actuación, sí, diciendo, ¿no? Vamos a ver, tenemos que comportarnos de esta forma para que no se produzca algo tan típicamente humano como es que cada uno vaya por su lado. Porque como cada uno vaya por su lado, lo que puede ser el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad, si habitualmente cuando esto ocurre, cuando cada uno va por su lado, se produce el caos, pues ante algo parecido, imaginemos. Yo creo que una cosa Donald Trump seguramente hará un muro alrededor de, sí, de todo el planeta. Dice, como la vida inteligente, dice, he leído a alguien que nos decía en Twitter, como la vida inteligente, que sea como la de Trump, la hemos fastidiado. Bueno, ¿qué es lo que dices? Desarrollo la noticia antes de... Sí, no, exacto. No, porque yo no he opinado y quiero opinar. Venga. Luego desarrollas. Vale. Que a mí me encantaría que se produjera. A mí me encantaría. Pero independientemente de eso, si luego hay esa conexión y se supone que son similares también un poco a nosotros, serían depredadores. Con lo cual ahí ya habría que tomarlo con un poquito de cautela. Aquí se abre un debate muy interesante, porque yo no creo que una civilización similar a nosotros consiga superar esas distancias. O sea, tienen que haber evolucionado mucho, porque si no se habrán autodestruido. No, pero aunque no sean de nuestra estética humana, pero que sean un poco con esta forma de ser. Es que yo quiero pero ese es el contacto, no la noticia sobre la existencia de vida. Yo quiero pensar que seguramente son niveles distintos. Sí. Pero el contacto sí se produce, y yo también estoy de acuerdo con Manuel. Si se produce el contacto, si lo que sea viene aquí, han tenido que superar muchísimos problemas y tienen que estar a un nivel muy, muy avanzado, claro, a nivel ético, a nivel moral y a nivel tecnológico. O no. Ah, es decir, mira el planeta Tierra. Está sobreexplotado a nivel de recursos. Sí, se están buscando por otros eso, planetas. ¿Quién te dice que esa gente no está haciendo lo mismo? No, a otro nivel. Pero fuimos a la Luna y salto, tan descomunal. Claro, o sea, es que hace falta una evolución tecnológica tan brutal. ¿No fue enorme el salto cuando Cristóbal Colón llegó a Nueva mundo? No, y mira no, lo que ocurrió, no tanto hombre, como como esto, que no. Este es un poquito mayor, porque es una revolución de todo nuestro conocimiento de la física, lo que se implica para poder salir del sistema solar, o sea, del barrio, ¿no? De la física, efectivamente. Claro, o sea, es una cosa tan revolucionaria que supongo que hace falta un esfuerzo casi planetario, en el sentido de que ahora, cuando tú oís hablar de los presupuestos, o sea, algo que debería unir a toda la humanidad, como es la carrera espacial, la exploración espacial, claro, depende de presupuestos, claro, de empresas, de iniciativas privadas, y yo creo que por ahí vamos mal, por pero eso ni lo hacemos, ni lo tocamos de dar una clave desde el punto de vista de nuestra física, No, la física... No, Manuel, la que es, porque hace 200, 300, 400 años del cielo no caían meteoritos, porque no había meteoritos porque en el no cielo. Porque no se conocía, pero la física era la misma, la gravedad era la misma, la termodinámica es la misma. No es terrestre, es universal. Es universal, Bruno. Claro. Pero lo que puede estar limitado todavía es nuestro conocimiento con respecto claro, a otras cosas. Eso es otra claro, cosa. Eso sí, claro que está. De hecho, somos los más burros de la historia de la humanidad que está por venir. Vamos a dejar a Manuel que exponga la noticia. Muy interesante. ¿Cómo han hecho esto estos investigadores de la Universidad Estatal de Arizona? Bueno, pues ellos lo que hicieron fue analizar el lenguaje en artículos de periódicos, en internet, en medios de comunicación, para ver cómo reaccionaría la humanidad ante la noticia, primero, de la inteligencia del descubrimiento de vida extraterrestre a nivel orgánico, a nivel molecular, a nivel básico, y luego ya planteándose algo un poco más sofisticado. El primer estudio, el estudio piloto, comienza con el descubrimiento en 1996 de posibles microbios marcianos extraterrestres fosilizados, algo que se publicó en varios medios de comunicación, y la oscilación periódica, aquí lo comentamos creo que en su día, alrededor de la estrella de Tabi, en 2015, que se pensaba que podía ser una esfera de Dyson construida artificialmente. ¿Os acordáis que lo comentamos en la tertulia en varias ocasiones? Y añadían también el descubrimiento en 2017 de un montón de exoplanetas similares a la Tierra en zonas de habitabilidad con respecto a sus estrellas. O sea, el descubrimiento de planetas que teóricamente podrían llegar a albergar vida. En ese análisis, en el que ellos utilizan un software para analizar de forma cuantificada, de forma empírica, a través de palabras clave, de las tendencias en Twitter y demás, las emociones, los sentimientos, los impulsos y otros estados psicológicos en las reacciones del público, llegan a la conclusión de que en ese primer estudio la inmensa mayoría, además de una forma, dicen, reseñan que de una forma significativa, primaban las emociones positivas sobre las negativas, es decir, las noticias se acogían con entusiasmo y con optimismo. En un segundo estudio, el equipo cogió a un grupo, a un universo de 500 individuos, para que escribieran, para que describiesen sus propias reacciones hipotéticas y la reacción que supondrían a nivel global, a nivel planetario en la humanidad, ante el descubrimiento de que se había descubierto vida microbiana extraterrestre, ya de una forma concreta. También en este caso, y de una forma, vuelven a insistir, significativa, primaba la emoción positiva sobre las reacciones de miedo, de temor o negativas. En el tercer estudio, el equipo de Barnum, que es el director de este proyecto, Michael Barnum, también vuelven a utilizar a un grupo de 500 personas y esta vez las dividen en dos grupos. Y por un lado analizan las reacciones que tienen los sujetos ante una noticia que se publicó en el New York Times hablando de posibles descubrimientos, de posibles pruebas de vida microbiana antigua en un meteorito de Marte, en un meteorito marciano. Y el segundo grupo de participantes hacía lo mismo, opinaba en base a un artículo también del Times en el que hablaba de la creación de vida artificial sintética en laboratorio. Comparaban las reacciones de los dos grupos y una vez más era de forma significativamente mucho más positiva la reacción del grupo ante la noticia del descubrimiento de vida extraterrestre. Luego hay un cuarto estudio mucho más reciente, y este no se había recogido en esa primera publicación y que se presentó ahora en la conferencia de la AAS, en el que ellos llámalo AAS. De la AAS, en el que ellos analizan la cobertura y las reacciones en la media, en la más media, en los medios de comunicación, que se tuvo ante la noticia de que existiese la posibilidad, también lo comentamos en la tertulia en su momento, de que el asteroide interestelar Humita o Oumuamua, es que digo Humita porque es que tiene toda la pinta, fuese en realidad una nave espacial. Y una vez más, el resultado significativamente mayor era de optimismo y de entusiasmo en lugar del temor y el pánico. Y a mí todo esto me ha hecho pensar, claro, me ha hecho recordar aquellos argumentos que nosotros utilizábamos, yo lo he hecho, que habíamos leído en los libros de nuestros mayores, de Jiménez del Oso, de Benítez, de Faber-Kaiser, o de Rivera, cuando nos preguntaban en cualquier debate, bueno, y si los ovnis, si los extraterrestres están aquí, ¿por qué no aterrizan? Y siempre respondíamos por lo que acabamos de oír. No, porque quebraría la religión, habría un crack en la bolsa, porque sería un cataclismo mundial. Bueno, pues según este estudio, aparentemente ocurriría lo contrario. Se acogería con entusiasmo. Hace ya un par de años comentamos en la tertulia un estudio relativamente parecido que había hecho un antropólogo social en Estados Unidos, pero circunscribiéndose al mundo de la religión. Él se había entrevistado con el Dalai Lama, había entrevistado a diferentes líderes religiosos del cristianismo, del islam, del protestantismo, del budismo, para ver cuál sería la reacción a nivel religiosa, y para su sorpresa, y para la nuestra, también era positiva, porque esto no significaría un quiebro de la religión, sino que la religión haría lo que hizo siempre. ¿Qué ocurrió cuando se descubrió que la Tierra era redonda? ¿Qué ocurrió cuando se descubrió que la Tierra giraba alrededor del sol y no al revés? Pues que la religión dice, no, bueno, es que esto en el fondo es lo que dice la Biblia, o lo que dice el Corán, o lo que dice la Torá, es una cuestión de interpretación. Pues probablemente lo que harían las religiones es decir, Ahora sí, bueno, seguramente los ángeles de ayer pues son los extraterrestres, lo tal. Ya, esto ya lo nosotros ya lo sabíamos, no pasa nada, tranquilos, porque en el fondo nosotros ya lo sabíamos. Pero a nivel social, a nivel de la opinión pública, es la primera vez que se hace un estudio así. Ahí seguramente muchos están pensando, nos lo ha dicho con el Media Rosa Mendoza en 20 José Ude, en esa retransmisión que hizo por radio H.G. Wells, ha dicho Orwell, pero ese Wells, el que hizo esa transmisión en radio. Sí, la guerra de los mundos. Que la guerra de los mundos, que la gente se suicidó, es todo leyenda urbana, no pasó absolutamente nada. Es una creencia de nuestro tiempo. Cuando hizo esa retransmisión de Wells, no pasó nada, fue una retransmisión en radio más y no ocurrió nada. Es todo leyenda, todo mito, todo lo que se ha dicho después. La gente reaccionó bastante bien y escuchó un programa de radio fantástico y fenomenal que fue aquel, pero no pasó todo lo que se repitió muchos años después en muchas emisoras del mundo y tampoco ocurrió nada especialmente llamativo. Hombre, lo que hace es que la gente sale y se pone a mirar a ver si realmente están viniendo o no están viniendo. Eso sí, de todas maneras, hubo un país donde sí ocurrieron cosas. Te quiero decir, vamos, porque precisamente este mes en la revista Año Cero hay un artículo de la que fue la siguiente emisión de radio similar a la de Wells, en este caso, La Guerra de los Mundos, pero en castellano, que fue, creo recordar que fue en Ecuador. Y ahí sí se produjo psicosis, sí hubo una psicosis en las calles, la gente pensaba que, bueno, pues que estaban llegando. Pero date cuenta, incluso aunque fuese así, incluso aunque la leyenda urbana fuese cierta y hubiese suicidios, es que lo que está oyendo es que lo que está escuchando el receptor, que no sabe que es un programa de ficción, es la crónica de una invasión bélica. Porque lo que se está contando no es que se ha descubierto vida. Claro, claro. Es como si hacemos una retransmisión falseada, sin decir que es ficción, diciendo que Marruecos nos está invadiendo, que es que ha caído Málaga, están desembarcando en la playa de Albacete. No, ahí difícil. Es igual, como es de ficción, están desembarcando ya en Albacete, los moros, y nos invaden. Claro, pues es posible que lo escuche y lo crea. Pues tenga una reacción. No, pero si lo hemos vivido hace nada en Hawái, con ese que te aviso, como que estaban atacando, que estaban los misiles de Corea del Norte. Y en todo ello hay un factor que es elemental y a tener en cuenta, y es los medios de comunicación, el cine y la televisión, que son los grandes modeladores de las creencias de la sociedad. Es decir, ¿por qué este estudio aparentemente nos da la idea de que todos vamos a ser felices, felices los cuatro, que diría la canción? Pues básicamente porque los medios a lo largo de decenios se han encargado de vender la idea de que los extraterrestres no son malos, a diferencia de lo que ocurría en los años 50, que era todo lo contrario, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, está el nivel de contacto. Es decir, si esto ocurre de verdad, asumamos que seguramente nos van a anunciar que se ha producido un contacto vía radio con una civilización X. Por lo tanto, eso está, con perdón, a tomar por culo. Está muy lejos, no me va a afectar. Está muy lejos, no me va a afectar. Y en consecuencia, lo ves con una distancia a si el platillo está aterrizado en frente a tu casa. Con lo cual, no sabes qué intenciones puede tener o si aquello lleva una radiación, aunque no tenga una mala intención hacia ti. Y quería, por último, para no enrollarme, hacer un apunto al debate que tenían Loren y Manuel respecto a la física. Es evidente que la física es igual en todas las partes del universo, pero la aplicación de esa física depende de muchos factores, del adelanto de los ingenios. Yo os quiero recordar, por ejemplo, que hasta 1947 los ordenadores ocupaban una habitación entera, porque eran hechos a base de lámparas y de condensadores. Y en 1947 se da un salto de gigante con el circuito impreso y con los microchips. ¿Quién nos dice que a nivel espacial la clave sea tan simple como una mera variación y eso permita que ese contacto sea en otro formato muy distinto a lo que nosotros estamos creyendo y que por lo tanto pueda ser tan real como que mañana va a salir el sol? ¿Qué es lo que pasaría? Hay mucha gente que nos está dando su opinión. ¿Cómo reaccionaría la humanidad ante el anuncio de vida extraterrestre, nos dice Carlos López, bueno, como tengan el aspecto de Charlize Theron, creo que bien. Yo creo que tenemos que tener una visión más amplia. Y si se aparece a Hugh Jackman, los que vienen, también es yo lo vamos, yo claro, lo recibo claro, rápidamente. Claro, pero es que tenemos una visión muy patriarcal del tema. Yo creo que interesada, más bien. Claro, comenta también... O sea, poder elegir, tú imagínate, perdona, que puedes... seleccionar según o que incluso tu mente los ves como tú quieres verlos en ese momento, que puedas transformar técnico, su imagen, sería la leche. Yo como Carballar, los carballarines. Yo creo que el cine, cuando las grandes superproducciones norteamericanas tocan este tema, se ocupan de contratar a asesores, a gente muy formada en el ámbito de la exobiología, de la astrobiología, de la astronomía, y las últimas películas, las últimas grandes producciones de Hollywood presentan un panorama del contacto extraterrestre, yo creo que radicalmente distinto a todo lo que habíamos visto antes. Se tratan por primera vez las cuestiones verdaderamente importantes como la lingüística claro, que es fundamental, que es algo básico, y seguramente el día que eso se produzca no tendrá nada que ver con lo que nosotros nos imaginamos. Y también nos dice Observatorio, nos recuerda que hará un especial de Ferreras en La Sexta, con toda seguridad, un especial informativo. También nos recuerda y nos cuenta Tom Mora que las multas por exceso de la Guardia Civil, por exceso de velocidad que pongan la Guardia Civil, serán todavía más importantes. También nos comenta un oyente, Pérez, y es importante esta pregunta porque muchos creen que sí, que se oculta esa realidad. Bueno, porque él se pregunta... Y si esto ya ha sucedido, bueno, pues estaríamos en el entrenamiento de la información y de cómo nos lo tomaríamos, pero ese contacto ya se habría producido. Hombre, yo creo que eso hoy es más difícil. En la época de la supremacía americana quizá, pero ahora con los chinos, con los rusos, en esa competición, yo creo que el primero que llegue lo va a contar. Y lo que contamos aquí ahora en Onda Cero es la actualidad y las noticias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Tertulia Zona Cero en La Rosa de los Vientos. Todavía queda mucha tertulia por delante. Nos hemos planteado el futuro, un futuro que cada vez está más cercano. Pero ¿cómo reaccionará la humanidad ante lo que sería la noticia más importante de todos los tiempos, la existencia de vida en otros mundos? Hemos debatido sobre ese tema. Nos planteamos el futuro y nos planteamos también descubrir cosas sobre el pasado, descubrir cosas sobre una momia en Egipto, una momia que tiene una expresión total y absolutamente distinta a las momias egipcias, que están relajadas, pensamos en ese gesto de tranquilidad que parece mostrar. Pero esta momia, para que nos hagamos una idea, es como el grito, el cuadro El Grito, sí, de Munch, pero convertido en momia. Sí, es muy parecido. La verdad es que la sensación que da es que el pintor noruego se basó en este grito, a pesar de que, bueno, ya sabéis que hace años salió en su diario fragmentos del diario diciendo que no, que lo que había visto en los fiordos era, pues, poco menos que en una experiencia casi casi mística. Había visto cómo el cielo se llenaba de lenguas de fuego, el suelo se llenaba de sangre, y de repente lo que a él le apetecía en ese instante de tristeza era emitir un grito, y así lo reflejó en ese cuadro, ¿no? Quizás si hubiera visto esta momia le hubiera inspirado. A mí lo que me trae este tipo de noticias es que parece que nos empeñamos, ¿no?, cuando hablamos de Egipto, en buscarle 20 pies al gato, en estar ahora, pues, como se está haciendo, ¿no?, con las investigaciones que se están realizando en la pirámide, con el escaneo de la pirámide, que parece que ya se ha encontrado una cavidad oculta, secreta, donde poco menos que está el trono extraterrestre de Keops, o vete a saber si el de Juego de Tronos, ¿no?, cuando realmente lo que impacta de Egipto es que todavía no están explicadas ni la mitad de las cosas que se han descubierto en un pasado remoto, ¿no? Quizás uno de esos descubrimientos que ha pasado desapercibido, por lo pequeñito del mismo y porque seguramente si se hubiera producido en otro lugar del planeta hubiera sido un grandísimo descubrimiento, pero claro, teniendo lo que tenemos en el país de los faraones, pues pasa desapercibido, sea precisamente el de la conocida como momia que grita, ¿no? Por la expresión, como dices, de terror que tiene el personaje del que prácticamente hasta ahora no se sabía absolutamente nada. Como bien dices, las momias generalmente tienen una expresión serena. Normalmente la momia, evidentemente, cuando ha sido embalsamada es porque ya el cuerpo ha fallecido. Sin embargo, la sensación que daba al ver esta momia es que el cuerpo había sido momificado cuando aún permanecía con vida. Bueno, pues lo más interesante además es que fue descubierta por uno de esos hombres, de esos arqueólogos que a mí me encantan, que tienen una historia fascinante, pero que pasan absolutamente desapercibidos en la inmensa historia de la egiptología, que es Gastón Maspero. Hay que decir que este hombre, que tenía una formación científica indudable, más o menos podemos decir que se fue reconvirtiendo a la heterodoxia, pues según fueron pasando los meses y según la arena del desierto le fue cubriendo de mitos y leyendas, ¿no? Sea como fuere, el hallazgo de la momia en el Valle de los Reyes supuso un importante calentamiento de cabeza para los arqueólogos, que no entendían por qué aquel cuerpo, que no tenía ese semblante sereno de otras momias que se enfrentaban una vez embalsamadas al juicio de Osiris, aparecía de esa manera. Bueno, pues hay que decir que aquel cadáver muestra una expresión de dolor absolutamente brutal, que la sensación que dio a sus descubridores es que en cualquier momento se iba a oír un grito tremendamente poderoso de quien parece estar sufriendo en el último instante de su vida, poco menos porque está siendo torturado, ¿no? Bueno, pues los estudiosos barajaron la posibilidad de que el dueño de aquel cuerpo hubiese sufrido pues por ejemplo, de catalepsia, ¿no? Confundiendo a los que le estaban amortajando, que pensaban que estaba ya fallecido, cuando realmente la cuestión es que estaba siendo enterrado cuando todavía permanecía con vida. Bueno, pues fue una forma de intentar dar explicación a algo que era evidente que se les escapaba tanto como lo que es más importante en este caso, ¿no? Que es el nombre de esta persona. Bueno, pues han tenido que pasar casi 2.200 años, es una auténtica barbaridad, para que al fin sepamos, y así lo anunció la pasada semana uno de nuestros grandes amigos habituales en la tertulia, el superarqueólogo Sai Hawass, tras realizar las pertinentes pruebas sobre el cuerpo, ADN incluido, él ha llegado a la conclusión de que se trata del hijo del faraón Ramsés III, el príncipe Pentaur, que fue condenado a morir en la horca tras haber sido acusado de haber matado a su propio padre. Esto vendría a explicar, lógicamente, la mueca que manifiesta, perfectamente compatible con la asfixia que sufren los condenados a muerte de esta forma, ¿no? Los ahorcados. Además, junto a él aparecieron restos de piel de oveja, que según el propio Hawass, se colocaba sobre el cuerpo de un difunto, y cito textualmente, porque en la mente del antiguo Egipto, cubrir a alguien con piel de oveja significa que no estaba limpio, es decir, que había hecho algo malo en vida. Bueno, pues lo que no tiene demasiado sentido, y es quizás la duda en la que el debate que habría esta posibilidad, es que fuera enterrado con el resto de la familia real, que fuera momificado, salvo que existiesen dos facciones dentro de la misma familia, es decir, los que por un lado defendían el acto y los que lo rechazaron y que finalmente condenaron al príncipe a muerte. De hecho, el propio Sai Hawass ha asegurado que no se tomaron demasiadas molestias a la hora de momificar el cuerpo, ya que, vuelvo a citar textualmente, lo dejaron secar en natrón y luego le echaron un poco de resina en la boca abierta con el objetivo de mantener esa mueca de dolor. Por lo tanto, da la sensación de que ya no solo tenemos nombres y apellidos, sino que además la consecuencia de por qué esta momia tiene esa expresión tan terrible, es decir, no es que fuera enterrado en vida, sino que fue condenado a muerte y al ser ahorcado, pues tiene esta expresión terrible. Es como si se quisiera mostrar que en el más allá, al que iba a ir la persona de la cual se hizo esa momia, todavía existía el dolor y claro, gritaba de dolor metafórico y real, ¿no? Y casi te diría que por encima de todo, para advertir en el más allá. Evidentemente, cuando entramos en una cultura como la egipcia, en la que la muerte no era más que un paso, que no era el final, sino que realmente el cuerpo del difunto, especialmente si eras un rey, un semidios, eras un faraón, pues estabas, entre comillas, condenado a continuar no viviendo como un faraón, sino viviendo incluso mucho mejor, ¿no? Por lo tanto, era una forma de advertir en el más allá a aquellos que observaran esta momia, a aquellos que vieran este cuerpo, que cuidado, este señor no era un hombre recomendable, sino que en vida había hecho cosas malas, por lo tanto, había que tener mucho cuidado. Este príncipe se supone que le ahorcaron, ¿no? Sí. Yo es que lo pongo en duda, porque normalmente cuando tú ves la expresión, cuando ahorcan una persona, no te quedan muchas ganas de estar abriendo la boca gritando. Lo normal es que te quedes ahí medio hecho polvo. Vamos a ver, yo no creo que sea más expresión de grito tanto como falta de aire. Es decir, es que a este hombre le colgaron de una soga. Por lo tanto, lo lógico es que intentando captar ese último hálito de aire, ese último hálito de vida, pues quedara esa expresión. A ver, yo no soy un experto en ahorcados, tampoco he visto muchos, ¿no? Pero me da la sensación de que perfectamente podría ser compatible. Que hay Pero es que no es lo mismo la muerte por ahogamiento, estrangulamiento, claro, o el ahorcamiento. Efectivamente, en Francia, en Estados Unidos, cuando se ahorcaba a alguien, lo que se hacía era romper el cuello, claro, con un golpe brusco. Entonces es verdad que queda esa postura, pero si tú estás perdiendo el oxígeno, parece más razonable, más natural que efectivamente intentes conseguir ese oxígeno como sea. Claro, por eso te digo, sí, que, Manuel, que más que ahorcar es ahogar. Y sobre todo hay que tener en cuenta que no estamos hablando de un cadáver al que se le ha enterrado post-mortem, después de la muerte, sino que ha pasado por un proceso de elaboración que es la momificación, claro, con todo lo que ello implica. Incluso le han hecho resina en la boca, claro, para que la mueca se quede ahí congelada en el tiempo. No, sí. Yo estoy más porque sea, ¿cómo te diría?, una pequeña venganza de los momificadores, ¿no? Porque al cuerpo, una vez entraba en el natrón, se les quitaba todas las vísceras, es decir, le podían poner la mueca que ellos quisieran. Y a mí me parece prácticamente una muestra de los momificadores a querer dejar ese testimonio exprofeso, más que sea en sí la mueca del momento de la muerte. Sí, yo creo recordar, ahora que habéis estado hablando de Munch, que había otra momia, la que al parecer se decía que se había inspirado, ¿no?, que era peruana. Peruana, sí. Comentaban que a lo mejor en una de las ferias internacionales pudo venir a Europa y que él la pudo contemplar e inspirarse en el cuadro, ¿no? Aunque es cierto que lo que tú comentabas, de que en el diario da una versión totalmente distinta de cuál fue el motivo en el cual se inspiró para hacerlo. Y luego hay una cuestión también que has dicho de pasada, que me parece que está bien, porque creo que al final no la hemos tocado aquí en la tertulia, que es lo del trono extraterrestre, que tiene su sentido, porque se refiere a extraterrestre no de que lo hayan hecho los alienígenas, lógicamente, sino que se supone que está hecho con meteoro, ¿no?, con hierro meteorítico, es lo que se supone, y que entonces, igual que, por ejemplo, pues hay varias herramientas que están hechas cuchillos, por ejemplo, del mismo ajuar de Tutankamón. Sí, y en la ceremonia, ahora que hemos hablado de la momificación, se utilizaba una herramienta que cuando se hacía la ceremonia de la apertura de la boca, que en el extremo llevaba también hierro meteorítico, porque era la manera de alguna forma también de ir preparando al difunto para unirse con las estrellas. Entonces siempre al este mineral procedente del cielo se le daba esa connotación religiosa. A ver si iba a ser eso, que le hicieron la apertura de la boca, pero no, la cerraron. Se olvidó la segunda parte de la modificación. Giuseppe, ¿qué es lo que va a investigar la NASA en el futuro? Bueno, la NASA va a investigar muchas cosas, pero a mí me ha llamado la atención. Menos ir al espacio quiere hacer de todo, ¿no? También, lo que pasa es que los presupuestos, antes que hablábamos de la pasta, van quedando cada vez más exiguos, ¿no? Sí, pero más... ahí te demuestra el señor de Tesla que se puede hacer más barato, ¿eh? Bueno, tú convence al señor Rubio que está en la Casa Blanca, al Trump, es Rubio, que se gaste la pasta en el espacio, no en putes. No, vamos a ver. No lo digo yo, lo dice Melania. Bueno, a lo que vamos, que en efecto parece que hay una noticia harto polémica, y os cuento por qué. Hay un yacimiento arqueológico en la India, que ha estado en el punto de mira de los más, vamos a decir, heterodoxos, ¿no? Pero que, sin embargo, ha llamado la atención del arqueólogo jefe de esta región india. Este arqueólogo se llama Bhagat y se manifestó perplejo frente a unas imágenes que, en su opinión, muestran los ovnis de Hollywood y de Bollywood. Y cito textualmente, porque, en efecto, hay unas paredes en las que hay impresos unos seres de aspecto gigantesco, con tres dedos en cada una de sus manos, en lo que aparentemente son cascos, vestidos de antiguos astronautas. Vamos, que si va allí Erik von Däniken, lo tiene clarísimo, dice que esos son los dioses extraterrestres y se queda tan pancho, ¿no? Naves espaciales, lo que parecen vimanas, una especie de platillos de los que salen rayos refulgentes. Hay escenas en las que se están viendo cómo se llevan a otros seres humanos en el interior de estos vimanas. Y muy cerca de allí, de este yacimiento, hay una serie de pisadas que están cinceladas, vamos a decirlo así, en el granito, de unos 11 centímetros por 5 centímetros de ancho, y que aparentemente son sandalias, pero sandalias como las de los astronautas, vamos, como la de Armstrong, pero sin las rayas horizontales. Y, curiosamente, una leyenda local habla de que dos dioses hermanos que habían venido de las estrellas habían venido ahí, a esa región, en busca de esposa. Ya os digo que al final todo termina en la cama con alguna. Pero lo curioso de todo esto es que este arqueólogo, Bhagat, ha pedido ayuda a la NASA y a la Agencia Espacial India para que le ayuden a descifrar esas pinturas prehistóricas que estima tienen 10.000 años de antigüedad, según la fuente de prensa. Pero es curioso, porque cuando he intentado contrastar esta información, me doy cuenta de que o se han querido coger las palabras de este arqueólogo por lo que no eran, pero incurre el artículo en numerosos y llamativos errores, como por ejemplo la de la antigüedad. Este yacimiento está completamente estudiado por este arqueólogo precisamente y tiene una antigüedad de 2.000 años y pertenece a una comunidad musulmana llamada los Rohila, que vivieron en esta zona, en el norte de la India, y cuya historia se ha ido deformando con el tiempo. Llamativo es, os digo, que haya pedido ayuda a la NASA y al ISRO, que es como se llama el Instituto Indio para la Investigación Espacial, porque lo que probablemente ha hecho es pedir información y fotografías satelitales para la localización de otros yacimientos, como ha pasado, como decía hace 15 días Loren, en el Perú, con esta ciudad maya que ha sido descubierta gracias a la fotografía satelital, pues estaría pidiendo esto. Y sin embargo, se han malinterpretado, no sé si tendenciosa o no, sus palabras, con el propósito de darle pábulo al tema extraterrestre. Lo cual no quiere decir que no haya un fundamento, porque efectivamente las pinturas están allí, son muy llamativas y efectivamente parecen que sean, pues, como digo, ¿no?, la representación de esos dioses que hemos visto seguramente muchos de nosotros en muchos, algunos de nosotros por fortuna personalmente, otros en documentales, y que nos muestran esas formas llamativas que hacen pensar que no hemos estado solos en el universo. Mira, yo creo que de los que estamos aquí sentados, creo que soy el más believer, ¿no? Porque sin estar aquí Miguel Pedrero, que ya es el super believer, yo creo que de los que estamos soy el que cree más en la posibilidad de que en el pasado, bueno, tú a lo mejor me ganas, Josep, pero que en el pasado pudo ocurrir algo, ¿no? Pero sí llega un momento en que ya provoca cierto hartazgo, ¿no? Yo creo que ya Erich von Däniken hay que dejarlo un poquito de lado. En su momento cumplió su función. Yo creo que lo hizo bien en el sentido de que quizás se acercó a la gente a una historia muy desconocida que por aquel entonces a la gran mayoría de las personas que le compraron sus libros pues prácticamente ni les interesaba. Hizo esa buena labor, ¿no? Como en su momento pudo hacer Dan Brown, ¿no? Con el Código Da Vinci, pues creando interés por la literatura religiosa, ¿no? También, de otra forma. Pero bueno, en fin, ya entraríamos en debate si pensamos que tienen o no tienen razón en los argumentos que exponen. Yo creo que no. Por eso, cada vez que miramos al pasado y vemos el arte rupestre, que como sabéis es algo que a mí me entusiasma y me fascina, ¿no? Es que claro, si tú te vas ahora mismo a recorrer el mundo, ya no hablo de Tassili, ¿no?, donde están representados esos seres extraños con escafandra. Son muy parecidos, sí, pero vete a Kimberley, vete por ejemplo a Kimberley en Australia. Es alucinante lo que hay representado. Es que lo de Tassili se queda a la altura del zapato. Arcamónica, por ejemplo. Las cabezas redondas son súper conocidos. Pero ya no solo son cabezas redondas, es que estamos hablando de criaturas que tú te plantas delante de ese arte rupestre y dices, madre mía, es que es la imagen que tenemos actualmente, o en los años 70, 80, 90, de lo que podían ser los marcianos. Pero es que eso no quiere decir que lo fuera. En Serbia, igual, tienen también ese mismo aspecto. Y eso es llamativo, que civilizaciones que no han tenido una comunicación o una interconexión estén representando de la misma manera a esos dioses. Hombre, cuando menos es llamativo. Es llamativo, yo sé, pero no quiere decir que fueran extraterrestres. Es que te tienes que meter en la mentalidad, claro, de la gente de aquel tiempo, para saber qué estaban representando, en qué estado de conciencia estaban, si había sido evidentemente, porque casi siempre se hacía este arte rupestre, generalmente era para crear esa magia simpática, por lo tanto el que lo realizaba o estaba asesorado por el chamán o era el mismo chamán, por lo tanto ya sabemos que estaba en un estado alterado de conciencia que generalmente provocaba... Has tomado ayahuasca, ¿no, Loren? Sí, alguna vez. ¿Y a ti te ha dado por ver extraterrestres? A mí no me ha dado por ver extraterrestres, pero sí te digo, por ejemplo, con el San Pedro es algo un poco más suave, ¿no? que la ayahuasca. El San Pedro, cuando lo tomas, que es un destilado del propio cactus, si te vas a los lugares donde ese cactus se utilizaba, por ejemplo, el templo de Chavín de Guantar, ¿no?, que es un sitio muy poco visitado, nosotros tuvimos la oportunidad de ir acompañados no solo de un chamán, sino que es que además el chamán que nos acompañaba nos hizo un ritual y además era el guardián del templo de Chavín. Por lo tanto, lo pudimos hacer dentro del mismo templo. Sí te puedo decir que la sensación, o sea, la realidad se desvirtúa, cobra otras tonalidades. Yo estaba en una plaza... Sí, pero no te da por ver cabezones. Eso, bueno, pero yo veía cómo el alto relieve salía de las paredes, te quiero decir. Eso, llevado al pasado, no sabemos en qué situaciones, contextos y cantidades tomaban esas plantas, sí, de poder, no podían provocar alucinaciones. A la gente del pasado. Mira, que es algo que también solemos hacer. No, sí, yo no subestimo, pero parto de la idea de que esa gente sí vio algo, partió de una experiencia previa, que luego adornó y creó en ese arte rupestre que hoy en día nos parecen extraterrestres. Pero sinceramente yo no creo que el hombre del pasado estuviera viendo extraterrestres y dijeran, venga, son los dioses que vienen de las estrellas, vamos a representarlos. Era otra cosa, y posiblemente sea mucho más enigmático lo que hay detrás de esas pinturas, porque tendrá, creo, mucha más relación con lo que somos nosotros como seres humanos. Entraríamos en un debate larguísimo, vuelvo a repetir, y seguramente nos llevaría a otras humanidades, posiblemente, pero no creo que tenga nada que ver con gente que viene del espacio. Cerramos esta parte del debate con la opinión de Manuel Carballo. Yo creo que lo único que hay que hacer es utilizar el sentido común, de verdad, como casi siempre. En el fondo es mucho más sencillo. La arqueología tiene muy claro lo que son las cabezas redondas y hay un montón de estudios hechos al respecto. Lo que ocurre es que cuando alguien como Dani, que con personas muy entusiastas, muy bien intencionadas, que flipaban, cuando Dani, que llegó siendo un adolescente a Egipto y vio la Gran Pirámide, dijo, es que esto no lo pudieron hacer los egipcios, esto tiene que venir de otro lado. Y cuando tú no tienes una formación más que tu formación cultural, no eres un especialista, y te enfrentas a esas pinturas de Valcamónica o de Tasilio, de tantos lugares... Nosotros, es decir, la generación de mediados del siglo XX, ¿qué interpreta? Es como con una pareidolia. Tú ves lo que conoces. Y es cierto que muchas de esas pinturas o figuras parecen un astronauta. Un astronauta de los años 60. Un astronauta de la Gemini 7, un astronauta del Apolo 11, con esos trajes aparatosos. Los astronautas de ahora ya no llevan eso. Y los astronautas del futuro no tendrán nada que ver. Cuando tú coges, yo tengo una anécdota con una figura que nos llegó a través de un arqueólogo, que tú la veías y dices, esto es un estratonauta, o sea, que me corten las venas, esto es un astronauta prehistórico. Bueno, en el caso de la India, que daten esas pinturas en una comunidad islámica de hace 2000 años, no tiene sentido porque no existía el Islam, ni había nacido el profeta, ni pueden tener nada que ver con el Islam. Pero en el caso de esta figurita en concreto, que pertenecía a la cultura de Tumaco, que es una cultura de la América precolombina, nosotros interpretábamos un extraterrestre por esa especie de escafandra, por esa mochila que llevaba a la espalda y en la parte frontal, hasta que acudimos a los arqueólogos y nos explican que una de las principales características de la cultura de Tumaco es la antropomorfización de animales, del animal nahual, que era incorporado al propio personaje, y por eso nosotros, con los ojos del siglo XX, interpretamos eso como una pareidolia. Ocurrió con el Airship, que yo creo, ya termino, que es el ejemplo más gráfico. Cuando los investigadores, los estudiosos de finales del siglo XIX, principios del XX, recogían los testimonios de esos barcos voladores que parecían dirigibles, hubo quien dijo, claro, esto es extraterrestre. Nosotros hoy sabemos que los extraterrestres no van a venir en dirigibles ni en barcos voladores, ¿no? Tampoco van a venir en platillos volantes ni con trajes de astronautas, si es que vienen. Juanjo Sánchez Oro. Aquí hemos dicho en la tertulia y en muchas ocasiones en el programa, a lo largo del programa, que Colón tuvo una particularidad, es que fue el último en llegar a América. Incluso llegaron antes, y ahora se sabe, los griegos, ¿no? Bueno, se sabe, se supone, ha habido un nuevo estudio, yo creo que es interesante porque es una teoría que se había valorado ya en el siglo XIX, posteriormente también hace unos años hubo un autor griego que también la estuvo analizando y la publicó, pero siempre se había publicado de una manera bastante informal, siempre por investigadores más o menos independientes, y ahora es la primera vez que un equipo de investigadores de la Universidad de Atenas y de la Universidad del Egeo, en concreto son arqueómetras, son también meteorólogos, geógrafos, se han dedicado a tratar de demostrar que efectivamente los griegos estuvieron en América del Norte, en la zona de Canadá, en el siglo I. Y esto lo han hecho a partir de una fuente que ya digo que era bastante conocida, Lo que pasa que ahora es cuando se ha tratado de hacer, como digo, un análisis un poco más moderno, haciendo determinados cálculos. Y bueno, el resultado es muy discutible, ahora lo comentaremos, pero bueno, la idea, como digo, es interesante. La fuente que han utilizado, y seguimos un poco hablando también del tema astronómico y de la posibilidad de que existan los extraterrestres y que hayan contactado con nosotros, es un diálogo escrito por Plutarco. Plutarco fue un personaje muy particular que vivió a caballo entre el siglo I y el siglo II y llegó a ser sacerdote del oráculo de Delfos. Por tanto, nos dio una información muy privilegiada de lo que ocurría ahí, además de otra serie de misterios. Tiene unas obras muy interesantes, tanto de ensayos, también muy variados, porque toca zoología, toca temas de teología, de filosofía, tema moral. Pero bueno, tiene este diálogo que se titula Sobre la cara visible de la luna. Y en este diálogo aparecen una serie de personajes, un hermano de Plutarco, que es Lamprias, otro personaje que se llama Sila, y están conversando sobre cuál es el origen de la luna y también si hay vida en la luna. Y llegan a reflexiones interesantes, por ejemplo, se plantean en una especie de juego de perspectivas, si hay habitantes en la luna y leyeran a Homero, pues pensarían que realmente la luna donde ellos residen sería la Tierra, y por lo tanto la Tierra para ellos sería como el Hades, sería donde reposarían las almas, ¿no? Porque ellos también en este diálogo defienden que cuando los seres humanos mueren, la parte corporal, la parte física, queda destruida la Tierra, pero luego tiene dos partes más, que son el intelecto y el alma. El alma para ellos iría a la luna y el intelecto iría al sol. Y finalmente allí ya se fundiría, quedaría degradada y desaparecería, ¿no? Bueno, pues dentro de todo este gran diálogo, donde reflexionan de todas estas cosas, tantos de datos que podríamos decir un poco científicos sobre lo que se pensaba que era la luna entonces, y de aspectos más metafísicos como estos de la supervivencia del alma después de la muerte, de pronto Sila interrumpe un poco esta conversación y empieza a hablar de que él cuando estuvo en Cartago se encontró con un personaje anónimo, no revela cuál es el nombre, y que le dijo literalmente que había un gran continente que rodeaba el gran mar y que no se encuentra muy lejos de otras islas y dista de una que se llama Ogigia. Y a unos 1000 estadios de esa isla es donde estaría este gran continente. Se sabe que esa isla de Ogigia aparece ya mencionada en Homero, en las fuentes de Homero. Y bueno, esta isla, en el propio texto, en el propio diálogo, dicen que era Britania, que correspondería a las islas británicas. Por lo tanto, si este gran continente estaba al oeste de estas islas británicas, pues en principio podríamos pensar que se trata de América del Norte. El testimonio de Plutarco, este supuesto encuentro con este habitante de Cartago, que por boca de Sila va revelando la existencia de este continente, sigue y llega a decir más adelante que en la zona litoral del continente había una serie de colonias griegas, concretamente en las inmediaciones de un golfo, de extensión no menor que la Meótide, que sería el equivalente, como ellos llamaban, el mar de Azov, y cuya bocana se halla aproximadamente a la misma latitud que la del mar Caspio, o sea que sería como que están en el mismo paralelo geográfico, ¿no?, a la misma altura. Estos investigadores, de la Universidad de Atenas y del Egeo, creen que siguiendo todos estos datos estaríamos hablando de Canadá y del Golfo de San Lorenzo. Por lo tanto, el relato sigue, esta crónica de Plutarco sigue diciendo que, además de existir esas colonias allí asentadas en América del Norte, se dedicaban a la explotación del oro y que periódicamente iban con cargamentos de oro a lo que eran las antiguas metrópolis que están en el Mediterráneo, es decir, a la Grecia que conocemos, ¿no?, la Grecia antigua. Y bueno, eso es lo que revela. Ellos además han analizado más en profundidad este texto de Plutarco y bueno, logran identificar otra serie de islas que no aparecen mencionadas con ningún nombre, sino genéricamente, pero a través de una serie de posiciones, más o menos, o del orden en el que se van comentando, ellos creen que esas islas, que como digo, son genéricas, responderían a algunos archipiélagos que hay en la costa de Noruega, a las Azores, a Islandia, también se aludiría a Groenlandia, a Baffin y a Terranova. Sitúan la existencia de este yacimiento, porque se habla, esta conversación estaría situada, no se dice qué fecha es cuando lo narra Plutarco, pero se menciona un eclipse solar, y ese eclipse solar, teniendo en cuenta también la existencia de otras crónicas astronómicas, se habría producido en el 70, en el 75 después de Cristo. Por lo tanto, si no antes, siguiendo, desde luego, por el relato parece que sería anterior la presencia de los griegos en América del Norte, pero por lo menos en el siglo I existiría ya unas colonias, un asentamiento de estas comunidades griegas, y no solamente eso, sino una serie de contactos periódicos, una especie de ruta marítima que uniría el Mediterráneo con el Atlántico Norte. Bueno, esto, como digo, es un poco lo que han publicado. Lo han publicado en una revista que es el Journal of Coastal Research, Y bueno, en principio que hacen todo este tipo de cálculos, ellos tratan de recuperar o de ver cuál es lo que sería todo el recorrido que habrían hecho estos navegantes. Es una ruta muy particular porque ellos van por el Báltico, recorren todo lo que son los fiordos noruegos, finalmente luego ya van a la zona de Britania, llegan también a Groenlandia, etcétera, etcétera, un poco como por la costa, ¿no? O sea, siguen la ruta que posteriormente seguirán los vikingos. Sí, lo que pasa es que bueno, primero van, digamos, hacia el este y luego van hacia el oeste, ¿no? Pero bueno, eso es lo que ellos suponen y siguiendo, como digo, y tratando de identificar todas esas menciones a islas por las características, ya digo, no por el nombre. Bueno, esto ha sido muy discutido porque hay bastantes problemas. Yo uno de los que veo es que en el equipo, por ejemplo, no hay ningún historiador, propiamente dicho, ¿no? Entonces lo que ellos han cogido es una fuente, han tratado de ver, de ubicar esos elementos en el espacio y sobre todo parten de esa primera ubicación de referencia que es esta isla que os comentaba, Ogygia, que claramente en el texto aparece como Britania. Pero el problema es que esta identificación de Ogygia con Britania no es unánime dentro del mundo antiguo. De hecho, la mayoría de los autores, a diferencia de lo que dice Plutarco, consideran que esta isla, que aparece mencionada en la, creo que es en la Ilíada de Homero, no se refiere a, como digo, a las islas británicas, sino que se refiere más bien a Malta. Entonces, claro, lo cambia absolutamente todo, porque nos estaríamos moviendo toda la descripción de islas que aparecen ahí, en este relato, estaríamos hablando del Mediterráneo. Hay otra cuestión, además, adicional, y es que ¿por qué ningún otro autor de época contemporánea Plutarco, que además es una época donde ya tenemos muchos autores, no es como en la época de Homero, que andamos en una época bastante oscura, pero en esta época que ya estamos con el Imperio Romano y hay muchísima literatura, ¿por qué ningún otro autor habla de estas colonias en América del Norte, cuando además se supone que hay una serie de rutas permanentes, ¿no?, de contacto, regulares, entre un punto y otro, ¿no?, del claro, Atlántico? Que se supone que hay asentamientos. Claro, y es que además ellos hablan sobre todo de que se dedicaban a la extracción del oro. Y finalmente también algunos autores ya han dicho que, bueno, que por ejemplo, evidencia arqueológica no hay. Fíjate que sí que sabemos y ya está demostrada la evidencia arqueológica de los asentamientos vikingos en la zona de Terranova, eso ya está fuera de toda duda, pero sin embargo de los griegos no hay nada. Hay otro razonamiento que también he encontrado en otro experto que dice que los yacimientos de oro que puede haber en la zona de Canadá son yacimientos que serían muy difíciles de extraer el mineral con la tecnología de la época griega, porque normalmente se hacían yacimientos que eran en superficie, no tenías que realmente excavar. Y entonces dicen que las minas de oro que hay allí son minas que están enterradas, ¿no? No es tan fácil sacarlas a superficie, y además aparece siempre el mineral del oro combinado con otros minerales. Por lo tanto, la explotación, como digo, sería bastante, bastante complicada. Y luego, por otro investigador dice que nunca se ha encontrado en los artefactos de oro del mundo griego la procedencia de ese mineral, porque muchas veces que sabéis cuando analizan el mineral, pues tratan de ver dónde está el yacimiento para saber precisamente cuáles son las rutas comerciales, los contactos que hay entre diferentes culturas o civilizaciones. Y nunca se ha encontrado, por lo menos en los que se han analizado, que el oro de artefactos arqueológicos de la Grecia antigua provenga del continente americano. Siempre es más bien de las zonas de las minas de alrededor, ¿no? Tanto de Europa como de Oriente Próximo. Así que, bueno, es un buen intento. Como digo, no es el primero que se ha hecho. Sí que el más formal, el que más o menos trata de cumplir determinados requisitos académicos, pero hasta que no haya una evidencia arqueológica que pase un poco del análisis de las palabras a los hechos, pues me parece que todavía no creo que ese texto de Plutarco sea definitivo. Luz para activar el cerebro, para activar las neuronas. Luz para activar algo que hasta ahora solo se podía hacer con una intervención directa. Eso es, con una intervención invasiva en el cerebro. Bueno, dicen los expertos que hace 15 años, cuando tú le decías a la gente que se podía intentar interactuar con las neuronas a través del cerebro con luz, pues que prácticamente que era algo de ciencia ficción y que se consiguió con un sistema que se llama optogenética. Lo único que eso sí que tiene que ser invasivo, tiene que ser a base de unos implantes con cirugía, y entonces pues esos electrodos implantados, lo que se hace es que se activa o se desactiva las neuronas con unos impulsos eléctricos. Se ha hecho a través de ratones y pues a través de este método lo que se ha conseguido, pues por ejemplo, ha sido incluso reactivar neuronas enfermas de la retina de los ratones ciegos para mejorar su visión, o inhibir o activar el dolor o saciar a los roedores iluminándoles las neuronas. ¿Qué es lo que pasa ahora? Pues lo que pasa ahora es que el método que se está utilizando por medio de unos científicos es un equipo internacional que está liderado por Thomas Mahieu, Pues es que ya no es invasivo. Ya no se necesita meter esos electrodos y entonces lo que utilizan es una luz infrarroja. Y esa luz infrarroja lo que hacen es que la convierten en luz visible con unas inyecciones de nanopartículas. Entonces te ponen esas inyecciones de nanopartículas que son las que consiguen transformar esa luz infrarroja en luz visible y consiguen activar también las neuronas. Con lo cual, pues esto está muy bien. Pero claro, dices, ¿y esto luego tiene una aplicación para los humanos? Y aquí es donde tenemos un problema. ¿Por qué tenemos ese problema? Pues que resulta que, claro, que el cerebro humano es mucho más grande que el cerebro de los ratones. En el caso del cerebro humano, para intentar activar estas neuronas con este método, dice que sería peligroso porque incluso podría calentarnos demasiado el cerebro, que ya bastante caliente lo tenemos. Pues. Eso estaba pensando. No yo. Seguramente mucha gente lo está pensando. No lo calentarían más. Luego también que estas nanopartículas, no se sabe muy bien si nuestro cerebro incluso podría ser hasta tóxico, que tienen que estar ahí un poco mirando cómo se puede aplicar. Y que desde luego tendría que tener un método mucho más fuerte a la hora de que el cerebro se activara, el cerebro humano, de tal manera que esa inyección que meten de nanopartículas pues fuera más potente. Porque hoy por hoy, tal como lo están utilizando para los ratones, no. Pero claro, sería fantástico porque, por un lado, podrías cambiar el comportamiento, se podrían corregir fobias, se podría incluso utilizar para recuperar memoria, o sea que están también, si nos ponemos a las malas también, pero que lo suyo es eso, que siguen investigando en ello. Y otra de las cosas que dicen que también hay que tener en cuenta es que incluso si se consiguiera utilizar este método para ya aplicarlo en el cerebro humano, que claro que por lo visto el cerebro, según vas aprendiendo, pues va cambiando el orden de esas neuronas. Entonces, claro, si tú aplicas esa inyección de partículas en un determinado momento y luego aprendes otras cosas y se mueven, que tienes que estar otra vez inyectando las nanopartículas para quitarte pues esos problemas de fobias o incluso pues esos problemas de memoria. Con lo cual hay que estudiar mucho, pero bueno, están en ello. Ya hemos dicho que hace 15 años este tipo de cosas ni se planteaban. Y ahora, de momento, los ratones ya se está corrigiendo. Nosotros somos más complicados y nos llevan más tiempo. Bueno, es que algunos necesitarán para eso una central eléctrica. Sí. Mucha luz que les ilumine mucho. Yo casi prefiero que tarden un poquito en tener ese control de la técnica hasta que sepamos un poco qué es lo que queremos hacer con el ser humano. Porque el problema que veo, y se está hablando mucho, por ejemplo, de neuroética, ¿no? Es decir, un montón de técnicas que vamos teniendo de cómo podemos modelar el cerebro. Hay cuestiones que son más o menos claras, que es aquellos aspectos que tengan que ver con la enfermedad. Bueno, pues todo el mundo entiende que podemos utilizar la tecnología y la biotecnología para corregir esos problemas, disfunciones y tal, aunque incluso en algunas ocasiones el concepto de lo que es la salud y de lo que es estar sano puede haber algunas discrepancias, ¿no? Y a lo mejor hay veces que actuamos pues de manera preventiva, por ejemplo, con el caso de los antibióticos, no tomándolos más de la cuenta por un tema de salud, cuando estamos a lo mejor haciendo todo lo contrario, estamos potenciando enfermedades. Pero en el caso del cerebro es muy complicado, porque entramos ya en cuestiones de que podemos corregir emociones, podemos corregir tema intelectual. No sé, y si no tenemos muy claro cómo queremos que sea el hombre, el ser humano, no sé, a lo que nos puede llevar, ¿no? Y puede haber muchas diferencias, gente que se lo pueda permitir, gente que no, también incluso grupos religiosos o grupos filosóficos, que bueno, el transhumanismo está ahí, que entiende que puede haber una mejora, y su concepto de mejora, ¿qué es exactamente? Porque lo que puede ser mejor para unos, a lo mejor otros no consideran que sea bueno, ¿no? No sé. Sería interesante saber quién financia ese tipo de estudios, porque al final siempre habrá alguien que quiere convertirnos en esclavos. Bueno, sí, siempre hay malutos por todas partes. Me he enterado de que se están produciendo nuevas observaciones en del Mothman, nuevos avistamientos. ¿Y cómo me he enterado? Pues en el número que ya está llegando a los kioscos y a las librerías, el nuevo número de la revista Enigmas. Y casualmente está el director de la revista Enigmas con nosotros. Casualmente. Nada, viene pues, de vez en cuando nos cuenta cosas. Sí, la verdad es que además, mira, en este número vamos con un número que puede parecer así como muy apocalíptico, ¿no? Porque la portada es Protagonistas del fin del mundo. Y citamos nombres muy de actualidad como Donald Trump, como Kim Jong-un o, por ejemplo, Putin. y nos intentamos ir un poquito más atrás para ver qué dicen las profecías al respecto, si se pueden interpretar en esas miles de interpretaciones, ¿no?, que se realizan año tras año, década tras década. Ahora nos vas a contar una profecía de Trump, no me lo puedo creer. No, vamos a ir a otras profecías, que pueden ser las del Muthman, que también tiene las suyas, ¿no? Pero en este caso sí nos ha sorprendido, ¿no?, porque toda esta vorágine profética que está volviendo a surgir parece que en cierto modo viene no avalada, pero sí acompañada por lo que están diciendo los científicos, ¿no? Por ejemplo, los señores que llevan el BAS, que es la traducción, sería el Boletín de Científicos Atómicos, que no estamos hablando de una panda de agoreros, esta gente tiene su sede en la Universidad de Chicago, sino que estamos hablando de que en este grupo, que se sepa, de momento hay ya 20 premios Nobel. Por lo tanto, es algo verdaderamente interesante. Y estos son los que hace muy poquito tiempo, hace un par de semanas, han vuelto a adelantar el reloj del fin del mundo. Es decir, estamos a apenas 2 minutos de que se produzca el holocausto nuclear, siempre según las diferentes variables que van manejando estos... Estamos a 2 minutos. A 2 minutos de este reloj, que no es... El tiempo es algo muy dúctil. No es el reloj que tengo delante. No, no es el reloj que tienes. No va a ser las 2:46. No, pero sí es preocupante porque esos 2 minutos no se llegaban... Una retransmisión perfecta. No se llegaban a esos... Vaya programa saldría. Sí, pero luego no podrías consultar el EGM. Exactamente. Sí, pero es igual, lo vamos al carete y lo más alto. Lo preocupante es que a esos 2 minutos no se llegaba desde la época más cruda de la Guerra Fría. Y eso sí es preocupante, especialmente cuando, como analizamos en este reportaje de portada, pues hemos hecho una colección de, no solo de profecías, sino de comentarios, declaraciones de estos personajes. Fijaros, uno de los que destacamos, de, como no podía ser de otra forma, de ese señor que tenemos aquí el debate de si tiene el pelo amarillo o naranja. Bueno, Donald Trump dice textualmente en uno de sus célebres Twitter: Alguien de ese famélico régimen, se refiere evidentemente al régimen del señor Kim Jong-un, dice: alguien de ese famélico régimen puede informarle que también tengo un botón nuclear más grande y poderoso que el suyo, y mi botón, y exclama, y mi botón funciona. Yo la tengo mal. Claro, a mí no me extraña que se hayan puesto a temblar estos señores del Boletín de Científicos Atómicos, porque realmente es para preocuparse, sobre todo cuando vas atendiendo a esas pistas que te va dando el pasado, que parece que no construyen un futuro especialmente bueno. Pero vamos también a uno de los contenidos. Sabéis que a Enigma le hemos pegado un cambio bastante importante. Ahora metemos mucho más contenido. Es una revista pues con bastante variedad, ¿no? Con mucha más variedad que tenía antes. Y uno de los temas que hemos destacado es ese que nos lleva a un pasado no demasiado remoto, año 1966. Ya sabéis, empiezan a producir una serie de avistamientos en Pumplestown, en West Virginia, donde hay gente que dice que ver la figura de una especie de criatura alada de gran tamaño, especialmente de noche, sobrevolando, en mitad de la madrugada, en silencio, oyen el batir de unas alas y de repente al observar el cielo, pues ven que hay una criatura pues verdaderamente extraña, el Muthman. La verdad es que en inglés suena muy bonito, pero si lo traducimos al español, la verdad es que es bastante, bastante cómico, porque sería el hombre polilla, ¿no? Bueno, pues una especie de polilla gigantesca, pero que creó una auténtica alarma social en esa década de los 60, en esta parte de West Virginia, sobre todo porque la cantidad de testimonios que se produjeron fue extraordinariamente grande, ¿no? Bueno, pues ahora parece que se está volviendo a dar una oleada de avistamientos de este tipo. ¿Qué hay detrás? No lo sabemos, pero lo cierto es que el año 2017 y principios de 2018 están siendo especialmente propensos a que los testigos, a que la gente esté observando, bueno, pues cosas que no comprende, ¿no? El que ha dado la voz de alarma ha sido el investigador Lon Strickel, que recibió además una carta de un norteamericano con un nombre bastante peculiar. Es Manuel Navarrete. No Navarrete, Navarrete. Es una mezcla entre italiano y gallego. Bueno, pues este hombre le decía lo siguiente. Decía estar escribiendo el mail que le enviaba a él como investigador de este tipo de temáticas después de haber estado durante mucho tiempo pensándolo. Le daba miedo, evidentemente, al que dirán, a la risa, a la sorna, tal. Y bueno, pues él ha llegado a la conclusión de que, en cierto modo, escribir este mail finalmente para él era algo así como terapéutico, ¿no? Contar lo que le había ocurrido, porque desde ese día estaba viviendo un auténtico pavor pensando en que esa criatura que se había encontrado en el Parque de Oz, que se encuentra en el corazón de Chicago, iba a volver. Él decía textualmente, sería muy largo de desarrollar este mail, pero bueno, la conclusión del mismo era que al doblar la acera, él iba paseando con su perro, toda la noche lo sacaba a ese parque, y de repente cuando se dirigían hacia el sur, donde había unas canchas de tenis, pues oyó el batir de alas. Decía, realmente no lo pensé un segundo, ya que supuse que serían unos gansos canadienses, animales me refiero, son pajaritos grandes, ¿no?, que había visto recientemente en el parque. Cuando nos acercamos al claro donde encontraríamos los campos de béisbol, Dice, algo llamó mi atención y lo que vi todavía me asusta. Era un hombre grande, completamente vestido de negro, pero lo que realmente se destacaba eran un par de alas grandes que estaban dobladas detrás de él. Hay que decir que cuando él percibe esta silueta extraña, la está viendo de espaldas. Por lo tanto, la visión de esas alas es todavía pues mucho más clara. Lo que ocurre es que ese personaje, sea quien fuere, percibe la presencia del testigo, se gira y dice entonces que vio unos ojos rojos de color muy brillante, de color rubí. Dice, aquello era aterrador. Me miró durante unos 15 segundos, para mí fue una eternidad, y tras un fuerte zumbido desplegó sus alas, chilló realmente fuerte y se elevó en el aire. Bueno, pues esto ocurrió el pasado 7 de abril del año 2017 y ha dado comienzo a una oleada que lleva ya contabilizados más de 50 testimonios diferentes. Más de 50 personas han visto a este personaje. Hay que decir que varía mucho el tamaño del personaje que ven, pero el último se ha producido el pasado 28 de enero de este año ya, 2018, en Wilmington, en Illinois. La protagonista, que únicamente ha remitido un mail contando su experiencia y prefiere permanecer en anonimato, es un anonimato curioso porque el nombre aparece en diferentes informaciones. Bueno, ella lo que asegura es que a las 4:36 de la madrugada del domingo 28 de enero estaba sentada en el escalón de su casa, mirando al cielo, es algo que ella hacía habitualmente, cuando de repente mis ojos se vieron atraídos por lo que parecía ser un híbrido extraño, mezcla de un búho y un murciélago. Para mí el tamaño era aproximadamente de un gran mapache, el de un gran mapache, incluso un poco más grande. Decía, continuaba en esta carta, asegurando que por alguna razón estaba congelada con los ojos fijos en esa cosa, es decir, ella estaba viendo aquello y no sabía por qué, no podía dejar de mirarlo. Bueno, pues asegura que le pareció extraño que con lo oscuro que estaba afuera, parecía lo suficientemente cerca como para que yo notara los detalles hasta el punto de darme cuenta de que parecía de color pardusco grisáceo. Esto es algo habitual en los testimonios, no solo recogidos a lo largo de 2017, sino también de los recogidos durante la década de los 60 y 70, que es cuando más fuerza tuvo este fenómeno, ¿no? Más repercusión mediática tuvo. Bueno, pues ella dice que le explicó a su esposo que era triangular y que se parecía a la polilla más grande que haya existido. Y claro, a mi cabeza, dice la testigo, vino el Mothman. Fue muy rápido y no hizo sonido alguno. En este caso no gritó. Bueno, lo interesante es que, como sugiere el investigador Long Stryker, que es el que está recabando todas estas informaciones, él lo que dice es que, al contrario de lo que ocurría décadas atrás, ahora está sucediendo en áreas urbanas y hay muchos avistamientos en un periodo de tiempo muy concretos. Evidentemente, los que vivimos en grandes ciudades generalmente miramos más al suelo que al cielo. Por lo tanto, es llamativo que estos avistamientos se estén produciendo en el corazón de una gran ciudad. De hecho, para el periodista y experto en criptozoología, Javier Resines, al que hemos consultado para que nos dé también su opinión, ¿no?, con respecto a lo que está ocurriendo, ha dicho que hay una vertiente del fenómeno, llamémosla psicológica o sociológica, con sus rasgos propios con respecto a otros, vamos a llamarlos así, seres criptozoológicos o monstruos. Es decir, estos avistamientos tienen una serie de características propias y únicas. Urbanidad, por ejemplo, que no se da en otras partes de Estados Unidos, ni siquiera en el norte de México, donde las apariciones del Mothman son constantes desde finales del siglo XIX hasta prácticamente la fecha. Fijaros si son constantes que en el norte de México, donde se registran apariciones del Mothman, como os digo, desde finales del XIX, incluso su éxito es tal que en localidades como Chihuahua tiene su propia serie basada en avistamientos reales. Y ya hay quien se ha puesto a temblar. Aquí vuelvo al comienzo de esta exposición. Es decir, tenemos por un lado ese reloj que se adelanta a apenas 2 minutos del final de los tiempos, las profecías, unos personajes bastante siniestros que son los que gobiernan hoy en día el planeta y que parece que tienen muchas ganas de apretar el botoncito, y lo que se ha atribuido desde que empieza a aparecer este bichejo sobrevolando los cielos en el año 1966, que son las célebres profecías. Las profecías del Mothman, porque siempre que aparecen, generalmente vienen acompañadas de grandes catástrofes. Recordemos que cuando se produce la catástrofe del reactor número 4 en la central nuclear de Chernóbil, son muchos los testigos que aseguran ver instantes antes a una criatura alada que sobrevuela la central nuclear. Ahí están los testimonios. No sé si fue profético o no, no sé si tenía que ver con lo que ocurrió posteriormente o no, o simplemente era una alucinación, pero resulta verdaderamente curioso cómo se van encadenando pues unos fenómenos y otros para que al final esto se vaya a tomar, como decía mi amigo Josep, al planeta ese que citaba. O sea, qué mal augurio, oye, ¿no? Pero yo hablaría más de presagio que de profecía, porque en realidad siempre que han habido observaciones de este hombre polilla, nunca se ha concretado qué es lo que va a ocurrir. Es a toro pasado, es decir, lo que trae es un mal presagio, es un mal fario, ¿no? Es como ver la Santa Compaña. Sabes que algo va a ocurrir, ¿no? Que algo de tu alrededor se va a mover, o va a morir, o va a suceder. Bueno, pues toda esa información y todos esos datos se encuentran en el nuevo número que ya se puede conseguir, está llegando, de la revista Enigmas, con esas apariciones, esos son nuevos encuentros con el Mothman. Es que, Josep, quiero que antes de las tres nos comentes esa información, esos datos, sobre una investigación que nos habla sobre la existencia de vida después de la muerte. Una nueva investigación que habla sobre este asunto. Bueno, supongo que te refieres al caso de Michael Myers, una mujer norteamericana que vive en Arizona y que, más que vida después de la muerte, lo que ha tenido es un mal golpe. Habida cuenta de que esta mujer se fue a dormir con un dolor de cabeza y cuando se despertó, pues hablaba en inglés británico. Y pongo el énfasis en lo de británico porque esta mujer era de Arizona. Es como si Bruno se acostara hoy hablando español y despertara mañana con acento mexicano, ¿no? ¿Qué está pasando? La mujer está asustada, se va al médico y le diagnostican el síndrome del acento extranjero, que es un síndrome que en psicología sirve para definir precisamente este tipo de variación que tradicionalmente en parapsicología ha sido atribuido a un fenómeno que conocemos con el nombre de xenoglosia o glosolalia, un fenómeno que consiste en hablar o en escribir idiomas que el protagonista en teoría no conoce. Este no es exactamente el caso, pero sí podría dar explicación a los fenómenos que tradicionalmente se han atribuido a este tipo de fenómenos. Habida cuenta de que hay casos muy llamativos, por ejemplo, en 1941 hasta 2009 se anotaron nada más y nada menos que 60 casos de personas cuya lengua materna era el inglés y hablaban con otro tipo de acento, y suele pasar también con el francés. Y es curioso porque un estudio ha puesto en evidencia que muchos de esos casos de xenoglosia o de glosolalia pueden estar relacionados con aprendizajes en el corto periodo de tiempo de la infancia, de los 1 a los 4 años, que después, por razones X, que nos hemos variado geográficamente o que se nos ha muerto el familiar que nos hablaba, quién sabe si en napolitano o en un idioma muy concreto, en un giro muy concreto de un determinado idioma, y después, por azares de la vida, vamos a esa región y parece que reconocemos aquello como si hubiera sido de una vida anterior, cuando en realidad lo que está es activando centros de la memoria que pertenecerían precisamente a esa zona oscura, vamos a llamarlo así, de ese periodo de infancia que se conoce con el nombre de amnesia infantil. Fíjate que algunos de estos casos, hablas de la glosolalia, se utilizan también y se han mencionado como poderes o como milagros o como cosas relacionadas con lo religioso. Y esta semana se ha producido y hemos tenido noticias de un nuevo caso de aparición de este tipo, aparición religiosa en Córdoba, Argentina. Argentina, el don de lenguas, lo llaman en el ambiente mariano, en el ambiente místico, religioso. Lo más que en este caso la particularidad, y comentándolo muy, muy rápidamente por encima, es que se ha dado unas instalaciones militares, que está muy bien. Porque en realidad se trata, vamos, ves las imágenes, se trata de una imagen que ha aparecido en una pared encima de un radiador que dibuja la forma, el perímetro de lo que parece una mujer con un manto que alguien interpretó como la silueta de la Virgen María. Y digo que lo que me sorprende es que en este hospital militar de Córdoba, el responsable de las instalaciones, el comedor Peralta, que es director del hospital, ha condicionado los horarios y las zonas antes restringidas a las visitas para que los creyentes, tanto el personal militar o los enfermos o los familiares, puedan acercarse a la sala donde se produjo esto que ellos denominan un hecho sobrenatural, porque están entusiasmados con la aparición que probablemente otras personas interpretarían como una pareidolia, como una forma aleatoria que el que la ve interpreta. Pero lo paradójico de este caso, lo que a mí me llama la atención, es que se ha cambiado los horarios, se ha habilitado, es decir, que esa imagen, esa silueta que ha aparecido en la pared, de alguna manera ha condicionado a las autoridades de este hospital militar para que los devotos y los creyentes y los enfermos y familiares que quieran pedirle su intercesión a la Virgen aparecida en la pared, pues puedan hacerlo. No sé si recordaréis un sketch de hace bastante tiempo de los Morancos, que les aparece la mancha de humedad en la pared y dices, la Virgen, y todos hacen la peregrinación ahí intentando, pues eso, el milagro, hasta que empieza a salir agua de la mancha y entonces ya se dan cuenta que no. Hay miles o quizá cientos de miles de casos en todo el mundo. Sí. Es verdad que normalmente se circunscriben al ámbito religioso, tienen una interpretación religiosa, me acuerdo la cara de Coria, me acuerdo de las imágenes de Fátima, en muchos sitios, pero yo recuerdo, por ejemplo, un caso muy curioso en un pueblecito de Rumanía, entre Bucarest y Constanza, un pueblo que se llama Black Tepes, donde apareció una imagen en una cristalera que se interpretó como la imagen de Black Tepes, de Drácula, y recibía la peregrinación. Yo creo que aparezca en mi casa. Black Tepes es un héroe nacional, no es el vampiro que nosotros queremos. Escuchamos las noticias en Onda Cero y después continuamos en La Rosa de los Vientos. Nos queda una hora por delante, nos quedan unos minutos más con tertulia. Os vamos a contar una información sobre cómo la contaminación afecta a la delincuencia. Os vamos también a mantener, una conversación con Laura Falcolara en los ecos del pasado. Vamos a tener cine en su callejón con José Manuel Escribano. Os vamos a hablar de bioinformática en las fronteras del futuro con Javier Sevillano, y Mujeres con Historia, Rosa Luxemburgo va a ser la protagonista. Pero todo eso será después de las noticias y de la actualidad en Onda Cero. Llega ya mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Unos instantes más, vamos a estar en la tertulia para comentaros esa información, esa noticia sobre la que os hablábamos. Cuanto más contaminación, dice el estudio Juanjo Sánchez Oromo, cuanto más contaminación, más delincuencia. Y más o menos eso es lo que dice esa investigación. Y yo voy a decir algo que la gente que no es muy popular, que no tiene muchos defensores, vivimos en unos tiempos de miedo. Hay mucha menos delincuencia ahora que hace 20, 30, 40 años. Hay menos robos, hay menos secuestros, hay menos asesinatos. Eso es radicalmente cierto. Lo que no hacía hace 20, 30, 40 años era Twitter, Facebook, para amplificar todas esas informaciones. Pero los datos y las estadísticas son esas. Sin embargo, este estudio nos habla de algo que sí que hay más. En la actualidad hay más contaminación. ¿Este estudio qué nos dice? Sí, es un estudio de toxicología ambiental. A mí es un tema que me interesa, que yo creo que alguna vez he traído aquí a la tertulia. Yo creo que comentamos en una ocasión cómo se habían hecho unos estudios, sobre todo a partir del año 2000, que se encontraba una correlación entre las emisiones de gasolina con plomo y los índices de criminalidad en determinadas ciudades, ¿no? Esto, por ejemplo, se estudió mucho en Nueva York, porque os acordáis de Giuliani, ¿no?, el famoso alcalde que consiguió reducir bastante la criminalidad, y enseguida hubo publicaciones que dijeron que no dependía tanto de eso, sino de la prohibición de la gasolina con plomo, que todos hemos vivido ya la, ¿no?, y ahora mismo ya se utilizan gasolina sin plomo, y cómo eso parece que de alguna manera tuvo una repercusión en, como digo, en la delincuencia. De esto se hicieron muchos estudios, no solamente correlaciones estadísticas comparando ese índice de criminalidad con la gasolina, las emisiones de gasolina con plomo, sino incluso análisis sobre población durante muchos años, con población de, con niños o personas de 18 a 24 años, y midiendo los índices que tenían de toxicidad, ¿no?, de plomo en la sangre, y ver si, bueno, además luego un poco la biografía criminal que podían haber tenido estos chavales o no. Entonces, bueno, como digo, es una correlación estadística muy sometida a debate, y este estudio que acaba de publicarse ahora va un poco en la misma línea. Es un estudio, bueno, curioso, han hecho más o menos lo mismo. Estos investigadores de la Columbia Business School, lo que han realizado es un análisis tomando datos delictivos y de la contaminación del aire en 9.360 ciudades de Estados Unidos, recopilados estos datos durante 9 años. Los datos los han obtenido de la Agencia de Protección Ambiental y también del FBI. Han estado valorando, por ejemplo, 6 contaminantes principales, como sería el monóxido de carbono, el dióxido de nitrógeno o el dióxido de azufre, y luego también comparándolo con diferentes delitos, pues por ejemplo el asesinato, los atracos y los robos. A partir de toda esta, de cruzar todos estos datos, llegan a la conclusión, o por lo menos detectan que los... Ojo, que estos datos, precisamente lo que estás diciendo, son de Estados Unidos, no de España. Claro, sí, sí, el estudio se ha hecho, como digo, en Estados Unidos, claro, o sea, claro. De momento, ¿no? Es importante, allí sí ha aumentado la criminalidad en los últimos años, en España no. Bueno, lo que ellos hacen es una correlación, dependerá, lo que tratan de mirar es si bajan los niveles de contaminación, factores, claro. No, pero si bajan los niveles de contaminación en una ciudad y baja a la vez el nivel de criminalidad, lo importante es ver si hay esa dependencia, claro, esa interdependencia entre las variables, ¿no? Bueno, pues ellos llegan a la conclusión de que las ciudades con niveles más altos de contaminación atmosférica tienden a tener niveles también más altos de delincuencia. Y esto, que en principio se podría atribuir a muchos factores, porque algunos dirán, hombre, donde hay más contaminación, seguramente también hay más desigualdad social. Y entonces también, eso puede explicar, claro, puede explicar, ¿no? Son centros, polos económicos, ¿no?, polos industrializados, más diferencias, y por lo tanto se crea un caldo de cultivo que puede predisponer también a que haya más delincuencia. No, ellos aseguran en el estudio que han estado mirando otras variables, descartándolas, y dicen que daba igual, por ejemplo, la población total de la ciudad, el número de policías que tenía, la edad media de la población, la distribución de género o de raza, el índice de pobreza, la tasa de desempleo o las condiciones socioeconómicas de esa urbe. En principio, esto en principio no se veía que influyera, porque en algunos sitios podía ser más alto, en otros más bajo. Lo que sí que se advertía era esa interdependencia entre esas dos variables, que era la contaminación y la criminalidad. Y luego lo que pasa es que ellos han hecho unos segundos experimentos, que cuento, bueno, muy, muy brevemente. La idea era también colocar a determinados sujetos experimentales a que imaginaran ciudades. Es un ejercicio de visualización, ¿no?, en lo cual ellos podían imaginarse ciudades contaminadas o ciudades limpias, ¿no?, digamos paisajes contaminados y paisajes limpios. Y en algunos casos también, eso no solamente era un ejercicio imaginario, sino que también se les proyectaban imágenes de diferentes tipos, ¿no?, una urbe muy contaminada, ¿no?, con enorme polución, y un paisaje mucho más con aire más puro. Y luego a la vez se les sometía a un determinado tipo de test, muy curioso, que no tenía nada que ver con esta prueba. Simplemente eso era un poco para predisponerlos mentalmente. Y luego se les ponía un test en el cual tenían que hacer una especie de concurso a correlacionar palabras y ver si acertaban. Lo curioso es que ellos los investigadores colocaron una trampa en el concurso, en este ordenador, de tal manera que el fallo supuesto, ya digo que era intencionado por parte de los investigadores, el fallo era que les decía, en un momento dado, la máquina les decía cuál era la respuesta correcta. Por tanto, ellos podían acertar siempre. ¿Qué ocurre? Que ellos han comprobado que la moralidad de las personas se comportaban de una manera más inmoral, y por lo tanto aprovechaban ese recurso cuando habían visualizado un paisaje contaminado. Y sin embargo, si previamente habían visualizado un entorno más puro, se comportaban de una manera más moral. Por lo tanto, ellos consideran que sí que puede haber una correlación entre lo que decimos, ¿no? El vivir en un entorno contaminado ya te predispone a actuar de una manera pues más ilegal, ¿no?, por así decirlo. Luego han hecho también otras pruebas en el mismo sentido, por ejemplo, pidiendo que redactaran determinados textos para ver si había también algunas palabras clave que tenían que ver con la ansiedad, y ellos creen que hay una conexión entre lugares más contaminados y el aumento de la ansiedad. Como digo, son pruebas todavía muy psicológicas, no han llegado, como decían los otros casos, estas otras investigaciones que se hicieron, que sí llegaron un poco a la biología de la sangre, a ver si realmente había esos marcadores de cantidades de plomo, y poder llegar y luego comparándolo también con la carrera delictiva que podían haber tenido esos muchachos, ¿no? Pero bueno, es un poco, como digo, un primer estudio que ellos se animaran a que se hagan más y que se pueda concretar más aún. Desde luego que es un estudio con unas conclusiones muy interesantes en la relación entre la contaminación, determinados agentes tóxicos y la delincuencia. La noticia con la que hemos finalizado la tertulia Zona Cero de esta noche, como Juan José Sánchez Oro, Manuel Carvellal, Josep Quijarro, Lorenzo Fernández, gracias. Venga, hasta pronto. Cuidaros. Hasta muy pronto. La Rosa de los Vientos. En Onda Cero. Ecos del pasado. Que hoy se trasladan a un castillo en el que ocurren cosas extrañas, el castillo del buen amor. Un castillo del que nos va a hablar aquí, como siempre, en los ecos del pasado, la presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta, Laura Falcó Lara. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. El castillo del buen amor, que se encuentra en Salamanca, y con una larga historia, aunque hoy se ha reconvertido en un hotel y en otra serie de cosas, pero tiene una larguísima historia detrás. Pues sí, se encuentra en el municipio de Topas, como decías, en Salamanca, y es el único vestigio que queda de lo que en su momento fue el señorío de Villanueva de Cañedo. El castillo, como comentabas, tiene su propio fantasma y, bueno, y ocurren ahí muchísimas cosas. De hecho, es una antigua fortaleza convertida en hotel, como me decías hace un segundo, y fue reconstruido sobre los cimientos de otra fortaleza, una fortaleza exactamente del siglo XI, y tuvo muchos dueños, desde Enrique de Sardina, en el siglo XIII, el duque de Alba, los reyes católicos, pero lo que mayor interés despertó y lo que le dio su nombre realmente fue la saga de los Fonseca, que era un linaje de arzobispos que estuvieron en el recinto acompañados por todos sus amantes. De ahí que precisamente el castillo se le diera el nombre del Castillo del Buen Amor, porque precisamente se practicaba mucho, digámoslo así. El amor, ¿no? Pero también... se practicaba lo que fuera, pero lo que ha quedado es un larguísimo misterio detrás, en esos cuatro torreones que parecen ser la base del castillo. Bueno, son varias personas, tanto trabajadores como huéspedes del actual hotel, que han presenciado hechos inexplicables y que, bueno, que de hecho pues han comentado sobre el tema, ¿no? Recepcionistas, por ejemplo, que reconocen que más de una ocasión se producen llamadas inexistentes de habitaciones que están vacías y evidentemente no hay nadie al otro lado, sin embargo se oye como un ruido extraño al otro lado de la llamada, ¿no? También comentan, por ejemplo, que a veces se oyen, cuando estos teléfonos suenan, se oyen como respiraciones de ultratumba, sin embargo, pues como decíamos, las habitaciones o los lugares de los cuales proceden esas llamadas, no hay nadie en ese lugar. Parece, por ejemplo, que uno de los rincones más encantados del castillo y del que provienen muchas veces las llamadas es lo que eran las antiguas caballerizas. De hecho, se suele bromear diciendo que quizás es el fantasma del arzobispo Fonseca que está pidiendo que le preparen su caballo, aunque en aquella época no creo que le hiciera por teléfono, pero bueno. Desde luego que no. Lo que sí que ha aparecido son imágenes a través de una extraña mancha que hay en un dormitorio que se asocian a una persona que tiene una historia detrás en el lugar, María Dulloa. Efectivamente, es una mancha que aparece en una pared justo encima de unas luces que hay y bueno, parece realmente la cara, el rostro de una mujer. En su momento, por ejemplo, hay una persona del equipo, que es Josep Guijarro, que lo estuvo viendo, investigando, y según su opinión no es más que una mancha caprichosa, o sea, una de esas parodias que se suele decir que parecen algo que no es realmente, pero aún así, pues bueno, es cierto que la imagen tiene visos de parecer la cara de una mujer. Puestos a imaginar, pues sí, tendría sentido pensar que es doña María Dulloa, convertida en dama de blanco, que se pasea por las estancias. De hecho, más de un visitante, por ejemplo, también ha podido observar sombras de guerreros que bajan por la escalera principal, paseando con sus armaduras, sus escudos, preparándose como si fueran a luchar. También se comenta, por ejemplo, que a veces se ha visto como la imagen de un incendio, fue un incendio real, que en su momento solo la segunda planta, destruyendo, pues bueno, gran parte de los artesonados. Y también, por ejemplo, las recepcionistas comentan cosas curiosas. Lidia Sánchez, que fue recepcionista en mayo de 2006, bueno, hasta mayo de 2006, comenta, por ejemplo, en tema de las llamadas, dicen que son existentes y que, por ejemplo, cuando comprueban las habitaciones, ven que las llaves, incluso la maestra, están donde deben estar, es decir, que nadie ha podido entrar en las habitaciones. Para ella, pues es un tema bastante inquietante. Y otra compañera, Sara Pablos, que también es recepcionista y ha estado hasta julio de 2003, también dice, por ejemplo, que en 2004, cuando ya empezaba su turno, sobre las 7 de la mañana, una noche, sonó el teléfono y nuevamente era una llamada que procedía de una habitación, pero en cambio estaba sola en el castillo, porque en aquel momento el castillo estaba en obras, o sea, no había absolutamente nadie, con lo cual imagínate también el susto que la pobre mujer se llevó. Estas personas recepcionistas, Lidia Sánchez y su compañera Sara Pablos, han descrito eso que les ha ocurrido, pero no son las únicas personas que se encuentran en el lugar que han dicho que han pasado cosas extrañas. También hay un testimonio de la propia propietaria, de Pilar Tapia. Efectivamente, también Pilar Tapia, propietaria y directora general del castillo, cuenta, por ejemplo, que hay clientes que se le quejan de ruidos continuos y que han tenido que cambiar esa habitación sabiendo que no hay nadie en las habitaciones contiguas. O, por ejemplo, un cliente en concreto que llegó a escribir en su libro de visitas exclamándose de si había un fantasma o qué es lo que había en el hotel. Ella dice que no cree en estas cosas, pero sin embargo sabe que lo de las llamadas es algo que continuamente ocurre y que corresponden sobre todo a lo que eran las antiguas caballerizas, que actualmente son habitaciones. Y ella dice que realmente, pues si hay un fantasma, que lo lógico sería que fuese precisamente el arzobispo Fonseca. Pero bueno, en cualquier caso, por ejemplo, también comenta de un cliente que se alojó el 6 de diciembre de 2006 en una de las habitaciones que rodean al foso, y comenta que dejó escrito incluso esta persona que la noche se oyen ruidos a todas horas. Bueno, según decía el cliente, se oyen ruidos a todas horas, da igual si es día o si es de noche, que parece como si dieran porrazos en la pared. De hecho, el propio cliente se plantea si son fantasmas. Hay golpes continuos. Los técnicos en su momento lo estuvieron mirando pensándose que quizás era un eco de la tubería, pero las investigaciones que llevaron a cabo desvelan que en esos muros no hay nada que pueda parecerse a tuberías. Por lo tanto, no hay una explicación de dónde pueden proceder esos ruidos, esos golpes que hacen que los clientes no puedan ni tan siquiera dormir. Lo que sí parece haber en este castillo que se encuentra, insistimos, en la provincia de Salamanca, hay testimonios y hay datos que nos hablan de una misteriosa dama de blanco. Por lo visto hay muchos clientes que dicen haberla visto paseando por los pasillos. De hecho, sería uno de estos casos en que probablemente no es un fantasma, sino es quizás un eco del pasado, algo que se ha quedado allí, que no interactúa con los clientes o las personas que lo ven. Simplemente se limita a repetir una y otra vez una acción que en su momento hizo. De hecho, Paloma Navarrete estuvo en su momento investigando el tema con su bola de cristal y ella misma describió a esa mujer como una mujer que vivió allí en la zona durante la época, que la veía pasear, pero que era una, como te comentaba, no era tanto una persona, un fantasma real con el que pudieras interactuar, sino más bien, pues eso, como un holograma que va repitiendo una y otra vez algo que en su momento hizo en vida. Y atención, apuntad bien, en Semana Santa, viaje al país de Cátaro. Nos hemos enterado viendo la página web de rutasenmisterio.es. Os vais a Francia, os vais a uno de los lugares más maravillosos del planeta, ¿eh? Pues sí, la verdad es que además es uno de aquellos viajes que yo creo que a quien más, a quien menos le apetece. Es un viaje pues en el cual estaremos Lorenzo Fernández Bueno, Josep Guijarro y yo como guías. Visitaremos, como dices, el país cátaro. Empezaremos saliendo, en este caso, de Barcelona y desde el día 24 y regresaremos el día 31 de marzo. Recorreremos sitios pues tan hermosos y tan enigmáticos y curiosos como el castillo, por ejemplo, de Puy-y-Crec. También iremos, por ejemplo, a lugares donde hay tradición de que en su momento estuvieron los cátaros, donde hay incluso también tradición de fantasmas, como una dama de blanco, que dicen que se la ve por las almenas, por ejemplo. Pero también le iremos a lugares reconocidos como Carcassonne, que es una ciudadela preciosa, que yo creo que es como transportarse a un cuento de hadas prácticamente estar allí. Iremos también al castillo de Couze d'Assua, que es otro lugar precioso que vale la pena ver, a René Le Chateau, que como no es un lugar de los más, yo creo, famosos en tema de los cátaros, y volveremos el día 31 a Barcelona después de haber recorrido todo el país cátaro, todo el sur de Francia, acompañados, pues bueno, de Lorenzo Fernández Bueno y Josep Guijarro, que creo que nos harán pasar un viaje fenomenal. La verdad es que muchísima envidia vais a estar en ese castillo, el de Puigverte, la gente para recordarlo puede coger en su mente la imagen de la película de La novena puerta de Polanski. Bueno, pues ese es el castillo en el que se producen todos los fenómenos. ¿Y quién no ha oído hablar de Rensen Lesato? Posiblemente el lugar que guarda los secretos, sobre todo la cristiandad. El lugar en donde teóricamente a finales del siglo pasado un sacerdote encontró una serie de documentos bajo la iglesia, una iglesia espectacular que se encuentra en el lugar, en Rennes-les-Châteaux, una serie de documentos que podían esconder las claves del cristianismo, podían esconder lo que fueron los tesoros y los secretos que tuvieron los cátaros, que después guardaron los templarios. Bueno, pues vais a estar en ese lugar, ¿eh? Es un recorrido, la verdad es que enigmático, a la vez que a nivel de historia es un lugar único y la verdad es que es un entorno muy bonito. O sea que yo creo que para aquellos que les apetezca pasar una Semana Santa entre la historia, los enigmas y ese punto pues también siempre que tenemos de experiencia que intentamos darle a estos viajes, creo que pues la verdad se lo pasará muy bien. Igual que si nos acompañan a Viena, es otra de las opciones que os ofrecemos para claro, la Semana Santa. Que estábamos hablando de lugares bellos en el sur de Francia, muy poquito después de pasar los Pirineos, pero ¿quién puede decir que Viena no es una de las ciudades más hermosas del planeta? Pues os vais ahí, ¿no? En este caso, con la cabecera de Historia y Vida, con su directora, que es una apasionada de la historia, del arte, y una gran conocedora de Viena, de la capital, junto a Isabel Margarit, directora, como decía, de Historia y Vida, recorreremos del 29 de marzo al 2 de abril pues una ciudad preciosa. Descubriremos la pintura de Klimt, de Egon Schiele, de la arquitectura de Otto Wagner, los diseños de Colo Moser, y, como no, recorreremos pues sus calles, toda la parte histórica que tiene de la Viena clásica, una ciudad que yo creo que se podría enmarcar como uno de los más bellos entornos donde uno puede pasearse, la verdad. Viena, viaje a Viena, en la página web de la revista Historia y Vida está toda la información, y también viaje al país Catarón, Semana Santa, en rutasmisterio.es puede encontrar a la gente todos los datos sobre este viaje que nos está comentando aquí estas semanas en los ecos del pasado, Laura Falcó Lara, la presidenta de Prisma Publicaciones. Laura, muchas gracias. A vosotros. Ahora para Mujeres con Historia, para el relato de Silvia Casasola, que nos presenta esta noche a Rosa de Luxemburgo, la Espartaco de la Revolución que mataron cruelmente. Mujeres con Historia. A Rosa de Luxemburgo la han llamado muchas cosas, la Rosa Roja, la Judía, la Rosa Sangrienta. Algunos afirman que fue la alumna más aventajada de Karl Marx, no porque este fuera su profesor, sino porque fue su maestro en el ideario político. Lo malo es que ciertos compañeros no soportaron que la Rosa Roja les sacara los colores, afeando su conducta casi dictatorial, sin contar con el pueblo, y terminaron asesinándola. Hoy recordaremos quién fue la polaca Rosa de Luxemburgo, gracias a la sugerencia de un rosaventero. Rosa sacrificó sus ganas de tener hijos y crear una familia por la revolución. Su primer amor, el lituano Leo Hohiches, también de origen judío, se lo dejó muy claro. Si amas a la revolución, no puedes ser madre. Rosa había conocido a Leo en la Universidad de Zúrich. Allí llegó huyendo por activista política de su Polonia natal, que en aquella época estaba bajo el régimen zarista. Con 15 años y con un expediente académico envidiable, había comenzado su implicación en el movimiento socialista imperante al ver ahorcar a varios revolucionarios. Eso provocó que le pusieran el cartel de indisciplinada y que le negaran la medalla de oro a la mejor estudiante. A Zúrich llegó con 18 años escondida en un carro de paja para poder atravesar la frontera sin que la pillaran. Sus padres, Eliot Luxemburg, un comerciante de madera, y su madre, Elin Lowenstein, que era una gran lectora, le habían proporcionado dinero suficiente para seguir estudiando. La Universidad de Zúrich era de las pocas que admitía mujeres, y Rosa, en un principio, se decantó por estudiar ciencias naturales. pero resulta que su nuevo amigo Leo, con el que compartía pensamientos revolucionarios, le dijo: ¿Tú no quieres cambiar el mundo? Pues entonces tienes que estudiar ciencias políticas. Y Rosa le hizo caso, tanto que terminó doctorándose en ciencias políticas. Sabía que el foco revolucionario apuntaba en ese momento a Berlín y quiso trasladarse allí, pero había un problema, y es que necesitaba la nacionalidad alemana. ¿Y cómo solucionó este percance Rosa? Pues nada más y nada menos que se casó con Gustav Ludbeck, un marido de conveniencia que se buscó para obtener la ciudadanía alemana. Por supuesto, tras la boda, nunca más se volvieron a ver. En Berlín se instaló y enseguida entró en contacto con el Partido Socialdemócrata Alemán, un partido oficializado que tenía muchas expectativas de gobernar algún día. Al poco tiempo, se uniría a ella su amado Leo, con el que había fundado el Partido Socialdemócrata del Reino de Polonia. Él, más tarde, se trasladaría a Polonia durante un periodo, mientras que Rosa sería su enlace con el partido alemán. Rosa, por encima de todo, abogaba por una huelga general. Creía que esa era la clave para acabar con el régimen imperial alemán y también con el capitalismo. A pesar de su baja estatura, medía 1,50 m, y a su cojera desde que tenía 5 años, era una apasionada oradora que tenía las ideas muy claras. No en vano, había aprendido a leer cuando era muy pequeñita. La lombriz vive feliz. Lombriz. Su espíritu crítico y guerrero, junto a que no tenía pelos en la lengua, le granjeó muchos enemigos. Sabía que la situación en Europa, pues, era un volcán a punto de explotar, ya que no hacían más que hablar de una posible guerra. Rosa, junto a otros compañeros que pensaban como ella, estuvo años apagando la llama de la guerra, primero evitando que triunfaran los nacionalistas polacos que deseaban la independencia del país. Ella, en cambio, defendía que primero debía ganarse la libertad y después ya hablarían de independencia. Para Rosa de Luxemburgo, los obreros o proletarios eran esclavos del capitalismo y daba igual cuál fuera su país. Por tanto, para lograr la ansiada libertad, debían ser un movimiento revolucionario internacional y no pelearse en rifirrafes nacionalistas. Su llamamiento en los discursos que daba es que todos los obreros europeos debían unirse para evitar la guerra. Les pregunto, ¿podemos permitir que una guerra que no querremos sea instigada impunemente? Si se nos requiere para levantar un arma asesina contra nuestros hermanos franceses o cualquier otro, gritaremos: ¡no estamos de acuerdo! Sin embargo, como todos sabemos, en junio de 1914, tras el atentado en Sarajevo del archiduque Francisco y su mujer, la chispa que activaba la temida explosión no se pudo parar, estallando la Primera Guerra Mundial. Rosa de Luxemburgo, por primera vez, cayó en depresión. Contemplaba impotente cómo aquella guerra, que tanto temía, era un hecho, y pensó en suicidarse. Nunca había estado tan desesperada en toda mi vida. Sin embargo, pronto se repuso y siguió luchando, instando a las masas a que no obedecieran las órdenes y a que se negaran a participar en la guerra, declarándose objetores de conciencia. Pero los que se atrevieron a seguir su consejo fueron detenidos, al igual que ella, acusada de incitar a la desobediencia contra la ley y contra el orden. Para colmo, su partido político, liderado por Friedrich Ebert, antiguo alumno suyo, fue cómplice del conflicto, firmando una tregua con el gobierno imperial alemán, en el que acordaron que mientras durara la guerra, se comprometían a no declarar ninguna huelga general. Y claro, esa fue ya la gota que colmó el vaso de la paciencia de Rosa, quien junto a Karl Liebknecht y Clara Zetkin se declararon en rebeldía formando el grupo clandestino, la Liga Espartaquista. Los espartaquistas invadieron las calles con panfletos ilegales firmados por Espartaco, en alusión al gladiador que intentó liberar a los esclavos del yugo del Imperio Romano. Rosa, para comunicarse con sus compañeros espartaquistas, guardó para sí el seudónimo de Junius, en clara referencia al fundador de la República Romana, Lucius Junius Brutus. Y en sus panfletos animaban a la población a rechazar la tregua acordada entre su partido y el Imperio Alemán, instando al pueblo a tomar las calles con una huelga general que provocara el fin de la participación en la guerra. En junio de 1916, tanto Rosa como Carr fueron detenidos y encarcelados durante 2 años. Para entonces, los calabozos eran antiguos conocidos de Rosa, ya que había estado en muchas otras ocasiones. Sin embargo, lejos de estar inactiva, se buscó las mañas para seguir publicando artículos. Finalmente, la Primera Guerra Mundial acabó con la entrada de Estados Unidos en el conflicto y la capitulación del Kaiser Guillermo II al perder la guerra, dejando el camino libre al Partido Socialdemócrata de Alemania, que tomaba el poder. Habían transcurrido 20 años de lucha y aunque Rosa sabía que era un sueño cumplido, su visión de los acontecimientos futuros era más bien oscura porque no se fiaba del líder del partido, Friedrich Ebert, y su ansia de poder. Temo que Ebert abuse de su poder y traicione a los trabajadores de nuevo. Sus pronósticos fueron acertados una vez más. Y al salir de la cárcel, gracias a la amnistía tras el final de la guerra, se unió a su antiguo grupo de los espartaquistas para fundar el periódico Bandera Roja, mientras seguían proclamando en las calles la revolución para la liberación del pueblo. O nos hundimos en la ciénaga del pasado, o seguimos el combate por la liberación de la humanidad, de la maldición de la esclavitud. ¡Larga vida la revolución mundial! ¡Espartaco! ¡Viva Espartaco! Esos mensajes alentaron a unos cuantos revolucionarios alemanes que, siguiendo la estela del éxito de la revolución rusa acaecida en febrero de 1917, se echaron a las calles. El espíritu crítico de Rosa hizo que se enfrentara al mismísimo Lenin reprendiendo su forma de hacer política, porque supo ver con meridiana claridad que la conducta de los bolcheviques desembocaría en una dictadura con el consecuente fracaso de la revolución rusa, y así lo reflejó en el libro La Revolución Rusa. Ese mismo temor era el que inundaba a Rosa ante la posible revolución alemana. Pensaba acertadamente que se precipitaría al fracaso, porque el pueblo alemán todavía no estaba preparado. Las heridas abiertas en la guerra seguían sangrando y era absurdo provocar más heridas. Blut. La sangre corrió durante 4 años de genocidio. Ahora cada gota debe cuidarse con reverencia. Ha de derribarse un mundo. Empezaron a llegar amenazas contra los espartaquistas y el grupo tuvo que proseguir su trabajo en la clandestinidad. Leo fue consciente del peligro que corrían si seguían en Berlín y dispuso todo para huir de allí. Pero Rosa, en cambio, no quiso acompañarle. Lamentablemente, aquí su instinto le falló. Pensó que en el peor de los casos la volverían a meter en la cárcel y que terminaría falleciendo por su maltrecha salud, arrastrada desde pequeña y agravada con tanta prisión. Si bien los acontecimientos eran muy diferentes tras la derrota de la guerra, la gente estaba pasando hambre y antiguos militares habían creado un frente llamado los Freikorps, formado por veteranos del ejército imperialista del Kaiser, que se encargaban de poner orden en las calles. El ambiente hostil asustó tanto al líder socialdemócrata Friedrich Ebert, que hizo un pacto con los Freikorps para poner fin a cualquier alzamiento obrero o foco revolucionario, ordenando la detención de los cabecillas de Espartaco, la detención de Karl Liebknecht y Rosa de Luxemburgo. El 15 de enero de 1919 llegó el temido día. Eran cerca de las 9 de la noche cuando un grupo de soldados les detuvieron mientras salían del Hotel Eden. Enterado del arresto, el gobierno socialdemócrata dejó que los Freikorps se ocuparan libremente del destino de los detenidos, traicionando así a sus antiguos camaradas. Querían eliminar el problema y les daba igual cómo. Los Freikorps, que odiaban a los revolucionarios, lejos de llevarles a la cárcel, primero les pegaron un culetazo en la cabeza y después arrastraron su cuerpo desmayado hacia un coche. Primero la trasladaban hacia su destino final y ahí le deserrajaron un tiro en la cabeza. Con Carl cometieron el mismo ritual. La única diferencia fue que a Rosa la tiraron al río desde un puente para deshacerse del cadáver, mientras que a Carl le enterraron en una fosa común. Al igual que ellos, otros cientos revolucionarios fueron asesinados y el movimiento Espartaco casi se extinguió. Los pocos que lograron sobrevivir fundaron el primer partido comunista alemán. Tres meses después, el cuerpo de Rosa se pudo recuperar cuando salió a flote en el Leipzig Canal de Berlín. Pasados los años, se ha especulado que el ideólogo del macabro crimen fue Wilhelm Canaris, organizador de los Freikorps que llegó a ser jefe máximo de la Oficina de Inteligencia Militar en la época nazi. Por supuesto, el gobierno, en complicidad con los Freikorps, ayudaron a que los posibles culpables se libraran de cualquier acusación. El mazazo para la organización y todos sus compañeros fue tremendo. Clara Zetkin, una de las amigas del alma de Rosa, escribió sobre lo que suponía Rosa de Luxemburgo en el mundo de la socialdemocracia. En el espíritu de Rosa, el ideal socialista era una pasión avasalladora que todo lo arrollaba, una pasión a la par del cerebro y del corazón. El poder vivir la revolución y tomar parte en sus batallas era para ella la suprema dicha. Quiero agradecer a mis compañeros Javier Sevillano, Nacho Arias y Carmen Sabido su magnífica colaboración y deciros que los audios que hemos escuchado pertenecen a la película Rosa de Luxemburgo, estrenada en 1986. Nosotros os invitamos a visitar Berlín cualquier 15 de enero, porque resulta que en Alemania todos los años recuerdan a Karl Liebknecht y Rosa de Luxemburgo, los líderes que dieron hasta el último aliento de su vida por lograr un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres, parafraseando a nuestra protagonista de hoy. Y nos despedimos con las palabras que le dedicó Clara Zetkin tras su muerte. Rosa de Luxemburgo simboliza la espada y la llama de la revolución y su nombre quedará grabado en los siglos como el de una de las más grandiosas e insignes figuras del socialismo internacional. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. Se acercan los Oscars, los premios más grandes, ya se han dado algunos de los premios, los grandes están estrenando las películas más importantes del año y de todo ello. Hablamos aquí de muchas cosas en El Callejón con José Manuel Escribano. Muy buenas, José Manuel. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Bueno, el otro día hablábamos de una película contigo, El Hilo Invisible, y hoy sí. Toca hablar, se acaba de estrenar, mucha expectación, 13 nominaciones a los Oscars. Sí. Es la película de la temporada junto a la que hablábamos la pasada semana contigo. La forma del agua, ¿cuánto se está hablando y cuánto se va a hablar de esta película, eh? Yo creo que sí, hombre, es una de las que están mejor colocadas en el poste de salida en la carrera de los Oscars, 13 candidaturas, la que más en este momento. Veremos a ver si consigue Guillermo del Toro, ya se sabe que a los americanos les gustan mucho los directores mexicanos que trabajan allí, pues a ver si Guillermo del Toro consigue ponerse en todo lo alto del palmarés de los Oscars. Si sabéis algo sobre todo lo que ocurrió, tenéis la obligación de dar parte. ¿Qué está diciendo? Muy bien. Haz como si no supieras nada. Nuestra única preocupación es el sujeto. Los soviéticos lo quieren. ¿Lo tiene? Lo voy a recuperar. ¿Alguna lo vio entrar o salir del laboratorio? Nada fuera de lo normal, ¿no? Este es el recurso más delicado jamás custodiado en este centro. Algunos la elevan a la categoría de obra maestra, otros la critican. Y José Manuel Escribano, lo vamos a averiguar ahora. Pues efectivamente, vamos a ver esta película, La forma del agua, la nueva película de Guillermo del Toro, producida por Del Toro y J. Mills Day. El guión también es de Guillermo del Toro, junto con Vanessa Taylor. Y los protagonistas son Sally Hawkins, Michael Shannon y Richard Jenkins. Esta es la décima película de Guillermo del Toro, aparte de sus escarceos con la televisión, ¿no? El director de Cronos, Mimic, El espinazo del diablo, Hellboy y El laberinto del fauno, entre otras, vuelve ahora con una fábula poética que entronca con las mejores de su obra y, hombre, también con los clásicos que dan vueltas sobre el mito de la bella y la bestia, la mujer y el monstruo. Aquí la mujer es Elisa, una joven muda que trabaja de limpiadora en un fantástico laboratorio secreto del gobierno americano. Vive sola y no tiene más amigos que su compañera Zelda y su vecino Gilles, un hombre mayor, pintor frustrado y bastante desencantado de la vida. Estamos en los años 50, en plena Guerra Fría, y la sombra de los rusos, con ventaja en la carrera espacial y con sus misiles cargados, preocupa al gobierno. Y un día traen al laboratorio a un extraño ser acuático, mitad hombre, mitad batracio, con el que los científicos se proponen experimentar por si encuentran alguna posibilidad inesperada y, sobre todo, para que los rusos no se lo lleven. Y Elisa descubre a este ser, pues casi por casualidad, y entre los dos surge una imprevista y rara conexión que parte de la compasión de ella ante el trato inhumano que él recibe y que se va convirtiendo en mutua simpatía y, al final, en amor. Un amor que no entiende de diferencias, que es oscuro y difícilmente comprensible y a la vez limpio y verdadero, pura contradicción en un mundo hostil, frío y lleno de falsedad y prejuicios. Guillermo del Toro ha construido un universo particular, lleno de hallazgos visuales y sonoros, entre estos la magnífica banda sonora de Alexandre Desplat y el fondo sonoro de la televisión y los vinilos de Elisa, entre los que conforman la imagen de la película, el maravilloso diseño de los escenarios, azules y fríos en el laboratorio, dorados y cálidos en las viviendas, deliciosamente naif la de ella, recargada, sobreabundante en libros y en cachivaches y también en gatos la del vecino. Con una fotografía que arranca como en un sueño, cercana a la estética de Jean-Pierre Jeunet, aunque Del Toro lo niegue, y que va cambiando hasta oscurecerse en la secuencia final entre la lluvia incesante, la noche y el mar. No sé si La forma del agua es una obra redonda, perfecta. Quizá no, por un tanto autocomplaciente y no demasiado original, pero desde luego es una historia intensa, muy poética y absorbente, y que cuenta con lo más atractivo para el espectador: una interpretación de Sally Hawkins, ninguna sorpresa porque es una actriz descomunal, impresionante, sin resquicios, digna de todos los elogios. Su Elisa es tierna, vulnerable, decidida, alocada y valiente. Guillermo del Toro ha escrito uno de sus mejores personajes y Sally Hawkins da con él todo un recital. La película de la que todo el mundo está hablando, La forma del agua, José Manuel, La forma del agua, El hilo invisible, parecen que son las dos más importantes de esta temporada, de este momento tan irrelevante para el mundo del cine. ¿Quién se va a llevar, crees tú, el gato al agua? Bueno, ahí están los tres anuncios en las afueras, que también, no olvidemos también que ganaron los Globos de Oro, y eso suele ser una cercana premonición, ¿no? Bueno, pues yo creo que entre esas tres, ¿verdad? La forma del agua me parece que, a pesar de sus 13 nominaciones, ha perdido un poquito de gas, sobre todo porque en los premios intermedios siguen ganando los tres anuncios en las afueras, ¿no? De manera que, bueno, con los Oscars nunca se sabe, recuerda lo del año pasado, ¿no? Fue un auténtico bombazo, primero porque una película se llevó todos los premios y otra el premio gordo, y porque además encima hasta se equivocaron al anunciarla en pleno escenario. De manera que, hombre, es difícil acertar. Yo creo que todavía los tres anuncios en las afueras parten como favorita. De todas formas, el cine mexicano, el cine dirigido por mexicanos, es muy importante, sí, por lo menos para la academia, no para el presidente de los Estados Unidos, pero sí para la academia, ¿no? En efecto, claro que sí. Bueno, me parece que recientemente hemos tenido Oscars que se han ido precisamente a los directores latinos, a los directores mexicanos, ¿no? Con lo cual, esa baza de Guillermo del Toro, hombre, vamos a ver, ganó el Globo de Oro al mejor director, eso es importante, y cuenta con 13 candidaturas, 13 nominaciones, yo creo que eso también quiere decir algo. A mí me gustaría, la verdad, porque, hombre, siempre que algo tenga algo que ver con nosotros, algo que sea hispano, pues nos viene bien, nos parece un poquito más cercano, ¿no?, dentro de ese universo especial que son los Oscars, ¿eh? Pero no estoy muy seguro de que cuente con todas las posibilidades, la verdad. Será en Los Ángeles, en los Oscars, se responderá a esa cuestión, pero ahora mismo otra ciudad es la capital del cine mundial, Berlín. Y es que ha comenzado una nueva edición de la Berlinale. Pues sí, y llevan 68, nada menos. Entre el 15, recientemente pasado, y el 25 de este mes, con un jurado presidido por Tom Tykwer y el último año dirigido el festival por Dieter Koslick, muy discutido en estas últimas ediciones. Parece que Berlín no ha alcanzado, pues, un poco la categoría o la trascendencia que el público y todo el mundo quiere, y Dieter Koslick se despide en esta edición. Bueno, inaugurado el festival, Wes Anderson con una de sus películas siempre especiales, Isla de Perros, y en la sección oficial compiten títulos como Eva, la película de Benoît Jacquot, que es una revisión de la peli de Joseph Losey del año 62 con Jean Moreau, ahora con Isabelle Huppert y Gaspar Ulliel. También Unsane, la película de Steven Soderbergh con Claire Foy, que ha rodado, siempre original Steven Soderbergh, con un iPhone, nada de grandes cámaras ni grandes aparatos. Otra película en concurso es Don't Worry, He Won't Get Far on Foot, la película de Gus Van Sant con Joaquín Phoenix. También Siete días en Entebbe, de José Padilla, el director brasileño. Denzel, de los hermanos Zellner, un western en clave de comedia con Robert Pattinson y Mia Wasikowska, que parece que no ha sido demasiado bien recibido. Y bueno, así hasta 15 películas con otros nombres menos conocidos, como Lab Diaz, Milko Lazarov, Emilia Teff, Lamse Daly, Marcelo Martinesi de Paraguay, la única película latina en competición, y Laura Vispuri con sus últimas o también primeras películas. Los títulos españoles, pues nos hemos quedado sin sección oficial, como viene pasando ya en los grandes festivales desde hace unos pocos años. La librería de Isabel Coixet, La enfermedad del domingo de Ramón Salazar, Con el viento, el debut de la antes montadora Meritxell Colell, y Tinta lunes, la película de Diana Tucedo, se van a ver en secciones paralelas, también importantes, pero desde luego ninguna de ellas se va a venir, por desgracia, con el Oso de Oro. De manera que, bueno, estaremos al tanto, el fin de semana que viene daremos seguramente todo el palmarés y esperaremos ya hasta el año que viene, que habrá más, y seguramente, dado que quieren renovar y que quieren que el festival tenga más categoría, pues mejor. De cualquier manera, Berlín es un gran festival, el primer gran festival del año. La Berlinale, una de las grandes citas del mundo del cine. Como es una gran cita conocer todas las semanas aquí el Super 10, que nos sitúa esta semana en el puesto número 10. Pues aquí sigue Cavernícola, la película de animación de la factoría Aardman, una nueva maravilla de estos británicos, dirigida por Nick Park, 2 semanas en la lista. 9. Bueno, ha caído desde el puesto 7 en su tercera semana, El corredor del laberinto, La cura mortal, tercera y última entrega de la serie, dirigida por Wes Ball, con Kaya Scodelario y Dylan O'Brien de protagonistas. En el 8. También ha bajado, nada menos que desde el 4 al 8 en su tercera semana, Sin amor, una película estupenda de Andrzej Jakimczyk. Una película dura, difícil de ver, pero una formidable película. 7. Bueno, aguanta aquí desde la 8ª semana ya Wonder Wheel, la película de Woody Allen con Kate Winslet, Justin Timberlake. Ella desde luego apunta a los mejores premios, la película es sensacional. 6. Pues una película española, El cuaderno de Sara, con Belén Rueda, estupenda siempre, 2 semanas en la lista, ha bajado un puestecito, pero todavía está aquí en la zona templada del Super 10. 5. Bueno, la película que ha ido a ver todo el mundo esta semana, una película, se supone, de enorme calidad, de enorme interés cinematográfico, bueno, a lo mejor no, 50 sombras liberadas se llama. La ha dirigido James Foley con Jamie Dornan, Dakota Johnson, y también termina aquí la serie esta de las sombras, de las 50 sombras, que han parecido más bien 50.000. En el 4 está The Florida Project, la película de la semana. Desde el 15 subo hasta el puesto 4 en su primera semana, la película de Sean Baker, con esta nena fantástica, Brooklyn Prince, y con Willem Dafoe, siempre un actor sensacional. La semana pasada nos estuviste hablando de esa película, hablaste bien, me parece que no es tan bien lo que has dicho de 50 sombras liberadas, ¿no? No se ha liberado el mundo del cine con eso, ¿eh? Yo creo que no, por desgracia, pero bueno, oye, que la chica es muy mona, ¿eh? Claro. Y él también. Sí, Jamie Dornan es un, no sé si es un formidable actor, pero de luego es un hombre atractivo, eso doy fe. El podio, puesto número 3. Tres anuncios en las afueras. La película de Martin McDonagh sigue en el puesto 3 después de 5 semanas. Frances McDormand, una actriz sensacional. Sam Rockwell, todos los dos premiados en los Globos de Oro. A ver en los Oscars cómo les va. 2. Pues otra estupenda película, un clásico moderno, Los archivos del Pentágono, del maestro Steven Spielberg, con Meryl Streep, Tom Hanks. Ella también está nominada, como todos los años. No sé si se llevará el Oscar, pero desde luego lo merece. Y en lo más alto, puesto número 1... Pues para mi gusto la mejor película de las candidatas, El hilo invisible, formidable película de Paul Thomas Anderson, con un inmenso Daniel Day-Lewis, con Vicky Krieps, 2 semanas en la lista, las 2 en todo lo alto. Y en todo lo alto esa película, El hilo invisible, la semana que viene sabremos si aparece La forma del agua, porque será buena o no, pero me parece que mucha gente la va a ir a ver, ¿eh? Sin ninguna duda, va a ser seguramente el taquillazo de esta semana, y hombre, por sus calidades, si no es perfecta, pero por sus calidades se lo merece. José Manuel Escribano, la semana que viene averiguamos y descubrimos más cosas contigo. Pues aquí estaremos, Bruno. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Fronteras del futuro. Y es que en esas fronteras del futuro, en ese mañana, el mañana será de la bioinformática. ¿Qué es esto? Nos lo va a desvelar aquí Javier Sevillano. Muy buenas, Javier. Hola, buenas noches de nuevo. Pues, ¿qué es la bioinformática? Bueno, es una nueva actividad de la informática que está ligada, evidentemente, al descubrimiento, a la secuenciación masiva de datos del genoma humano, ¿no? Cuando se comenzó a secuenciar el genoma humano, se aportaron muchísimos datos que era imposible analizar y detenidamente sacar de ellos una serie de conclusiones de cara a la persona analizada, cuyo genoma había sido analizado. En países como Estados Unidos ya es una especialidad, por así decirlo, que está bastante avanzada o en una fase ya mucho más avanzada, por lo menos, que en nuestro país, en la que todavía estamos en una fase en la de instituir y complementar una red de centros que estén implicados para poder realizar estos avances tecnológicos de última generación, y sobre todo que se traduzca en una atención mejor al paciente, ¿no? Y más selectiva y más individualizada. Las funciones y los beneficios, sobre todo, que aporta la bioinformática, y que más adelante veremos que son mucho más trascendentes de lo que a día de hoy son, pues evidentemente es que va a evitar una serie de terapias que no son adaptadas a cada paciente. Sobre todo, analizando, interpretando el genoma de cada persona, a todo esto, todos los datos que dan todo ese análisis, además podemos aportar también la historia de enfermedades de la familia, los factores medioambientales, los hábitos de vida de cada individuo, y con lo cual podemos crear una serie de terapias completamente individualizadas para cada paciente. O sea, que ¿no? te hacen un perfil. Claro, exactamente. Y entonces esto lo que va a permitir es que se eviten una serie de efectos indeseados, los famosos efectos secundarios de muchas terapias que tienen que sufrir y a las que someterse los pacientes, ¿no? Y además, en el caso de la prevención, lo que va a posibilitar es que si nosotros podemos evaluar la predisposición genética de una persona, podemos acudir no ya a curar, sino a prevenir una serie de enfermedades que a día de hoy simplemente no tienen prevención o es más difícil prevenirlas interacción entre la biología y la informática va a ser mucho más accesible la prevención más que la curación. Por lo tanto, la bioinformática viene a ser más que construir ordenadores de forma biológica, que eso es que los datos sobre nosotros mismos que consigue la biología solo se pueden analizar gracias a los modernos equipos informáticos, ¿no? Exactamente, el análisis y la secuenciación del genoma da muchísima información, una serie de metadatos que de forma manual es muy difícil y es muy complicado analizar y sacar una serie de consecuencias para esa persona. Con la bioinformática, que por cierto en España hay un gran déficit de bioinformáticos porque hay que formar específicamente a una serie de personas para poder analizar estos datos, y entonces con esta nueva alianza entre biología e informática, como decíamos antes, se facilitará un montón la vida y la salud de las personas. Y entonces, por ejemplo, en el caso de que nazca un bebé, se le puede coger y hacer ya ese estudio a ese bebé, claro, con unas posibilidades para que se sepa qué tipo de enfermedades en un futuro podría llegar a desarrollar. Exactamente, esa predisposición, y a lo largo de su vida ir previendo cuáles son los pasos que no debe dar y cuáles son los que debe dar esa persona para minimizar en lo más posible el padecer una determinada patología. Esto está comenzando desde luego, pero ¿económicamente va a ser solo para ricos o también para pobres? No, vamos a ver, es un tema importante porque claro, los sistemas nacionales de salud, el someter a una gran población a esto es costosísimo. Cuando empezó todo esto, la secuenciación de ADN y todo esto, resulta que costaba cientos de millones de euros, era carísimo, ¿no? A día de hoy un análisis de bioinformático del genoma está alrededor de los 1.000 euros, pero se prevé que en no demasiado tiempo esto llegue a bajar a unos 100 euros actuales, con lo cual es mucho más asequible y podría ser adoptado como una de las acciones que puede desarrollar a nivel general un sistema nacional de salud, porque es económicamente mucho más viable que los costes de hoy día y sobre todo de los que en el momento en que empezó. Y sobre todo que les ahorraría también muchísimos costes. Claro, no solo hay que ver lo que puede, lo que cuesta en sí la prueba, sino los beneficios a nivel económico que puede dar, sobre todo aplicándolo a la prevención. Claro. La Rosa de los Vientos, gracias Javier. A vosotros. La Rosa de los Vientos se envuelve el próximo fin de semana, el sábado por la noche, madrugada de domingo a la 1:30. Las 12:30 en la Comunidad de Canarias. Muchas gracias por haber estado ahí. Os dejamos en la sintonía de Onda Cero. Llega José Ramón de la Morena. Llega El Transistor. Muy buena semana. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.